radiosemilla.com.ar. ¿Ibas a decir buenas noches o buenas tardes? Iba a decir buenas noches. Ah, bueno, entonces estamos conectados. Serio. ¿Yo me escucho? No, ahora sí. A ver. Ahora te tenés que escuchar. Hola, hola, hola. Bueno, no importa. Lo importante es que me escuche el resto del mundo. ¿El resto del mundo somos nosotros dos? Tres. ¿Cómo? ¿Y todas las personas que están escuchando ahora Radio Semilla? Hablaba de la radio, ¿no? Yo pensé que acá en la mesa. Bueno, estamos en una nueva emisión del programa Flor de Semilla. Flor de programa. El programa de la asamblea de Radio Semilla. Así bien. Es. ¿Venimos con todas las pilas hoy? ¡No! Por eso vamos a hacer el mejor programa. Sí, sí, bueno. Venimos con las pilas, pero están un poquito desgastadas. Sí, ahora las cargamos. Sí. A medida que va sucediendo, ¿cómo pasó con la selección argentina? Bueno, basta hablar de fútbol. No, no hablemos. Escúchame, estuviste dos horas hablando de fútbol con el programa anterior y ahora querés hablar de fútbol. Pero no pude meter ni un bocadillo. Bueno. No, no dejemos que el mundial invada nuestros programas. Ojo, si hubiésemos ganado, no estaría diciendo lo mismo. No. A mí me encanta el ganado. Si hubiésemos. A mí me encanta eso. Claro, hubiésemos ganado. Porque en ese caso ganamos el segundo puesto y no sé cuántos millones de dólares. Claro, podríamos repartirlo. Se resume así: si hubiésemos ganado, punto suspensivo. Pero perdieron. Bueno, eso va por cuenta de ustedes. Por yo supuesto, en ningún momento me supuesto, expresé de esa manera. Bueno, en las buenas y en las malas. Terminamos hablando de fútbol. Bueno, un hermoso cartel aparece en nuestra pantalla. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le contamos a las oyentas y a los oyentes? Sí, ¿de qué va a ir, este programa, como hacemos siempre? No sé si se lo merecen. ¿Tenemos radioteatro todavía? Tenemos radioteatro. Bien, esa es una de las puntas. Uh-huh. Que oh, y ahí está llegando nuestro flamante invitado. Bien, nuestro invitado ha llegado, así que estamos bien. Pero bueno. Vamos a hablar también con una radio de San Bernardo. Para poder contarnos y contarles de qué se trata una radio en San Bernardo, si le entra arena en el shorts, si come milanesa con arena. Estamos haciendo como una especie de barrido por las radios de la costa atlántica, ¿no? Es verdad, porque ¿con quién hablamos ya? Y la otra vez vino Vale y estuvimos hablando por teléfono con los chicos ahí de Punta del Indio. Es verdad, pero yo lo imagino más del río, pero es verdad, claro. Pero es la costa. Es verdad. Sí. Bueno, ¿qué más? Ya dijimos el capítulo de Quillaricocha, sí. Ya lo dijimos, el invitado. Ah, vamos a hablar un rato, si es que da el tiempo, de qué se trata esto de las licencias de música libre que siempre promocionamos acá. Sí, que escuchamos música libre para entender un poquito de qué se trata. No mucho. De eso, ¿Manuel nos mandó música libre? Manuel mandó música libre. Bien, Manuel. Bien, Manuel. Nunca nos falla. Y estaría bueno que si estás escuchando, Manuel, o Lau y Lucha... Si están escuchando, que nos digan cómo se escucha, porque acá nosotros lo escuchamos bien, pero ¿qué sabemos que sucede en los hogares argentinos? Careta, dale, decinos. Cualquiera que esté escuchando, más bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Yo confío en que el agua está escuchando. Bueno. Tengo ese presentimiento. Okay. Y le mando un beso, aprovecho. Beso al agua, a la panza y a Lucha. Y a Lucha, y a la panza. ¡Lucha! ¡Guachafe! Esa es la perra, por eso la llamo. Ahora se pone como loca, empieza a mover la cola y a gritar. Se pone como loca, bueno. Bueno, está bien. ¿Podemos empezar con un audio que tenemos o lo dejamos para más adelante? ¿Qué les parece? A ver qué dice la operadora. Parece que sí, operadora. ¿Podemos empezar con el audio? ¿Vamos con el audio? Ah. ¿Vamos con el audio? Vamos con el audio de un grupo de acá, de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, que está en peligro de desalojo, entre otras cosas. Sí, justamente el uso hablando del mundial antes, aparte de todo lo que nos trajo de difusión del fútbol, acá a los de la capital y a todo el país en realidad nos trajo también otras cosas. Sí. Como por ejemplo este tema del desalojo de los espacios culturales, que hubo un par o varios pares de lugares que tuvieron problemas. Sí, varios. Uno de ellos es este, Pañuelos en Rebeldía. El espacio de Pompeya, que ha laburado bastante bien y con muchas cosas y dando su espacio para muchas actividades. Y el Mundial no solo trajo eso, desalojos en la ciudad, sino que en el país, no sé si era una nota en red, trajo varias represiones, muertes y demás. Después la podemos pasar también, si llega el tiempo, leerlo en toque. Dale. Bueno, podríamos ir a escuchar entonces el audio, ¿sí? A ver... Nos habían notificado y llegó una delegación que envía el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo comercial número 1, a cargo del doctor Alberto Alemán, la secretaría número 1 a cargo del doctor Mariano Conde, con la orden de constatar el inmueble por un pedido del acreedor hipotecario, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Este es un inmueble que estaba deshabitado hacía muchos años, que había sido hipotecado, por lo que nos informan, por el Banco Provincia. Nosotros estamos hace 15 años ahí haciendo trabajo comunitario, educación popular, construyendo redes de solidaridad con distintas situaciones, y en el espacio además convivimos con otros colectivos y organizaciones populares del barrio, como el Grupo de Derechos Humanos Pompeya No Olvida, como el Centro Cultural Pompeya, la Asamblea Popular de Pompeya, que hacen trabajo con niños y niñas, apoyo escolar. También hay una familia con niños, con tres niños menores de edad. Ahora parece ser que el Banco Provincia demanda que se ejecute la hipoteca y eso significaría el desalojo de este espacio. Y bueno, estamos viendo ahora en consulta con abogados y con distintos colectivos y organizaciones cómo continuar para no solo no perder el espacio, sino poder tratar de asegurar su sentido social y que no sea también tragado por las dinámicas de la especulación inmobiliaria que hoy están, digamos, con mucha fuerza tomando todos los territorios, ¿no? En principio, nosotros estamos, por un lado, en condiciones de demostrar el uso social, claro, de este inmueble. Por otro lado, estamos en condiciones también de demostrar que en ningún momento hemos hecho ningún tipo de actividad que fuera con fines de lucro y que desde que, como Pañuelos en Rebeldía, estamos en ese espacio, porque hay colectivos que están desde antes, hemos estado pagando lo que corresponde como impuestos. Pero además hemos hecho una reconstrucción del espacio, porque cuando se llegó ahí estaba absolutamente destruido. Nosotros le hicimos el piso, los cerramientos, todo a pulmón, con nuestra militancia, con nuestra actividad y la de muchos compañeros que nos ayudaron, porque muchos de los estudiantes de educación popular que pasan por ahí y organizaciones sociales que lo utilizan han sido parte de las jornadas de trabajo voluntario que hacemos periódicamente en el lugar y que han permitido habitar ese lugar que cuando llegamos era un basurero público. Hay claro, una salida que es política y que es que se siga haciendo ya con todas las leyes y con todo lo que necesitaría el espacio para completarse un lugar de uso social en la zona de Pompeya. Thank you. aunque sea el más bello de los colores, recuerda que la flor es de plástico. No me pidas maravillas con alitas de metal. No me pidas si ignoras tus alitas de libertad. La libertad que a ti te da la vida. La libertad que a ti te da el corazón. Amor, amor. No me pidas alegría, arco iris de cristal con colores de plastilina y de plástico el manantial. Libertad que a ti te da la vida. Libertad que te da el corazón. Amor, amor, amor. Latidos de la tierra y el sol. En el otoño poesía, en el invierno inspiración, en primavera los azares perfumaban al corazón. Y la bella vanidosa, desamparada, se quedó, porque ignoró a la tormenta que al naranjo secó. Amor, amor. Libertad que a ti te da la vida, la libertad del corazón. Corre, corre por los campos del amor. Y recuerda y la flor es de plástico, aunque sea la más bella de la tierra, jamás sentirás el perfume de la vida, jamás. ¿Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla? ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Parece que volvimos. ¿Estamos? Estamos. Recién escuchamos música libre, como dijimos, de Manuel de la Patagonia, el tema Flor de Plástico. ¿Flor de Plástico? Flor de Plástico. Mira. ¿Por qué será? No sé, no le ¿será una crítica a nuestro programa? No le presté atención al tema, después lo escucharemos. No, es temático todo. Vieron que él siempre busca un hilo conductor de los temas que selecciona. Bueno. ¿Cómo sigue esto? Bueno, como habíamos prometido, tenemos acá en nuestra mesa un invitado. Invitado de lujo. De lujo, sí. Está buscado por todos los medios en este momento, saliendo. En realidad ya salieron en página 2. Sí. Grande. Pero bueno, hoy lo tenemos acá. Estamos con los alternativos. Página 2 es un producto oficialista que, bueno, que en este momento sirve, ¿no? Polaco. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas Muy bien. Noches y muchas gracias por el espacio. ¿Escucha? Más fuerte, no sé, o más bajito. No sé cuál es. Yo no, pruebo todos. Recuerdo, sí, pruebo sí. todos. A ver, vos decime cuál escuchás. El último cuál de acá es el de acá. Así el que por ahí se los otros dos. A ver este. ¿Escuchás un poco mejor ahí? Bien. Ese es. Bueno, esperemos que los oyentes y oyentes nos digan si nos escuchan, ¿no? Ya, perfecto. Bien, bueno. Sí, si no nos escuchamos ni nosotros va a ser medio difícil, ¿no? Bueno, ¿y para qué invitamos al polaco? ¿Por qué es nuestro invitado de lujo? ¿Para qué será, no? ¿Es de más radio? En principio porque queremos hablar con él, pero ¿de qué queremos hablar con él? ¿Tenés idea vos, polaco, por qué te invitamos? En verdad creo que porque me quieren y yo los quiero. Exactamente, la tarde del amor. Somos vecinos, nos llevamos bien. Es verdad. ¿Será por eso? Puede ser, entre otras cosas. Sí, sí. Principalmente eso. Es verdad, el polaco, para quienes no saben y no saben quién es el polaco, mejor que se quede con ganas, pero el sobrenombre nomás es un espacio compartido de acá, de mismo de IMPA. Y uno de los grupos que nos habilitó poder llegar a este espacio, ¿no? A este lugar. Ajá. Así que sí, muy agradecidos y con mucho amor, ¿verdad? Pero principalmente queríamos saber si todavía te duelen las heridas. El corazón. ¡Epa! ¡Otra vez con el amor! ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy? No, no, la herida, si ustedes se refieren al balazo de arma de fuego, o sea, la bala de plomo que tuvo orificio de entrada y salida, ese 13 de marzo del 2013, en el contexto de la represión y el desalojo del acampe de la Sala Alberdi, uh-huh. Estoy bien, por suerte, o sea, en ese momento no atravesó ningún órgano vital, ni la arteria, ni el hueso. No tuvo consecuencias, digamos. No, por suerte no. Bien. No puedo decir lo mismo de Esteban Rufa, que ahora está, cada vez le duele más, uh-huh. Y está sufriendo un poco disminución de capacidad. Porque recordemos que de los tres heridos de bala de plomo, él tiene todavía alojada la bala de plomo en la tibia, incrustado. En aquel momento él fue trasladado al Argerich y le dijeron que era muy riesgoso intentar extraerla, que ahí en principio no me molestaría, en principio, ahora vemos que sí, porque si intentaban extraerla peligraba tocar una arteria que pasa por ahí y entonces prefirieron en ese momento no intentar tocarla, pero ahora cada vez que hace algunas cuadras ya le empieza a doler la pierna, así que la otra vez me comentaba eso. Qué bajón. Sí. Bueno, Esteban es uno de los baleados de sí. esa... Esteban Rufa, de la agencia En Red, uh-huh. En ese día también estaba sacando fotos y se estaba yendo de la zona en el momento en que recibe un disparo por detrás, digamos. Que le atraviesa la pantorrilla y queda en su cuerpo. Todavía hoy tiene la prueba, digamos. ¿Y el otro baleado quién fue? Mario Fumaroni, de la Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina. Uh-huh. Otro espacio que lamentablemente fue desalojado hace un mes, dos meses, violentamente. Sí, ahí en Barracas. Sí. Bueno, para quienes no sepan, podemos hacer un pequeño raconto de qué fue esto de la Sala Alberdi, ¿no? La Sala Alberdi es un espacio que pertenece, sí, sigue perteneciendo, pero antes era otra cosa y ahora no sé qué será. Sí, el espacio físico, digamos, está... Sí, era un espacio de cultura en el sexto piso del Centro Cultural San Martín. Un espacio que daba cobijo a muchos artistas y a gente que quería aprender un montón de cuestiones, gratuito. Y en su momento empezó a cagarse, como a todos los espacios del gobierno de la ciudad, culturales. Y empezaron a cobrar entrada y otras cosas más. Entonces los estudiantes y profesores y amigos y amigas decidieron tomarlo. Empezó la toma, hubo algunos meses, y después empezaron a hablar de autogestión para lograr eso. Y durante 2 años y pico estuvo así, tomado y autogestionado el espacio. Hubo muchas movidas, muy interesantes, hubo una respuesta solidaria de muchos grupos y de personas de todo, no solo de acá de la ciudad, de la capital, sino de varios lugares, ¿no? De provincias y otras provincias también. Incluso internacionales, yo he visto algunas adhesiones de otros lados, ¿no? Y hubo mucho cacheño durante varios días ahí en la Plaza Seca de la planta baja, porque también hay que recordar que después de todo esto, el gobierno los mandó a desalojar. Entonces algunos chicos y chicas se quedaron en el sexto piso haciendo el aguante, y ya no podía entrar ni subir nadie. No les permitían ir al baño ni tampoco recibir comida ni bebida. Pero bueno, el ingenio popular puede más, no hubo formas de que no se murieran deshidratados ni sin alimentos, ¿no? Hubo varias cosas más que no vamos a contar porque pertenecen a los secretos que la gente, los compañeros tenemos. Pero bueno, vamos a dejar picando. Bueno, la cuestión es que estos chicos se quedaron varios días y al final hubo una opción de que todo estuviera bien, creyendo en la buena voluntad del gobierno. Digamos, de alguna manera bajaron los brazos y ahí hubo un gran quilombo, ¿no? Porque no se quería saber nada, no cumplían con lo que decían y demás, así que hubo una resistencia grande, no solo de la gente de la Sala Verde, sino de los compañeros de diversos grupos de acá y allá. Y ahí fue donde el polaco Fernando y Antonio Mario fueron baleados, ¿no? Suerte que no hubo más gente, porque podía haber pasado cualquier cosa, que no hubo muertos. Hubo gases, hubo balas de plomo, hubo varios heridos también, varios heridos, ¿no? Balas de goma. Ajá. Corridas por todos lados, y esto quedó, no sé, los medios alternativos lo pasaron, yo no recuerdo si algún medio masivo lo tomó, me parece que en TN salió algo, pero sí, por supuesto siempre con la visión y la mirada. Claro, y por un ratito, digamos, por ratito, el tiempo, claro, que vende la noticia, al día siguiente ya... Claro, y además le da mucho espacio al oficialismo, porque dejaban que hablara Lombardi, que dijeran Macri a través de sus... séquito que dijera que sí, se mierda. Se demonizó a los chicos que estaban ahí, tanto en la sala como en el acampe. Exacto. Como hacen siempre, ¿no? la mirada típica de ellos. Sí, la mirada del poder, ¿no? Así que después de eso, bueno, esta fue la segunda vez de la represión, ¿fue la segunda o la primera? No me acuerdo ahora. ¿En qué sentido? En la que los balearon ustedes. Primera vez, no sé a qué te referís. A otra represión que hubo, pero no me acuerdo si fue después. Porque hubo el 24 de marzo, lo que se intentaba era que puedan bajar, porque quedaron sitiados, o sea, más o menos, completando con lo que vos estabas diciendo, el 28 de diciembre del 2012 fue que toman esta medida artera, digamos, la dirección del Centro Cultural San Martín, de cerrar las puertas, digamos, y aislar la gente que estaba arriba de la gente que estaba abajo. La idea era, supuestamente la excusa era por reformas. Claro. Pero obviamente solamente se podía entrar por una puertita donde estaba lleno de patobica, de policía, de matones, que no se sabía quiénes eran, no tenían identificación. Entonces ahí es cuando se hace el acampe, ¿no? En la Plaza de las Américas. El problema era, la maniobra era evidente, tratar de desgastarlos, cansarlos, que no puedan ni alimentarse, que se deshidraten, que no tengan dónde hacer sus necesidades y que tengan que ser asistidos por la salud, o sea, el SAME, y sacarlos ahí débiles y poder tomar nuevamente el teatro, ¿no? La Sala Alberdi. El acampe duró 2 meses y medio y en ese contexto fue que un día que se desmonta el acampe para abrir un canal de diálogo con el ministro Lombardi, el ministro lo cita a la tarde como para poder supuestamente dialogar, y justamente cuando una delegación, ya con el acampe levantado, pero con gente deambulando en la Plaza de las Américas y en la vereda, cuando lo cita y llegan allá a Avenida Mayo 575, ahí lanza justamente el operativo este sorpresa enorme de la Policía Metropolitana, que cierra las rejas y deja privada de la libertad entre 15 y 20 personas. Entre ellos el legislador, o sea, ex legislador Luis Zamora, y no los dejaban salir, estaban privados de la libertad, cerraron las rejas, tapiaron todo con esas maderas gigantes que tienen para que nadie pueda comunicarse con los que estaban adentro. La resistencia y la convocatoria que se hizo fue la que desencadenó que la fiscal Barcia tuviese que a las 9 de la noche pedirles a la policía que se retiren de esas rejas, que las abran y que liberen la zona. Porque realmente ese lugar es un sector público, o sea, no es un espacio público que no tiene por qué estar en, primero, no tiene que estar enrejado, y segundo, no tenían que encerrar a gente. Entonces, desde las 9 hasta las 11 y media más o menos, se empezó a agudizar la cuestión, el operativo crecía momento a momento, y a las 11 y media se desencadena toda la represión en las inmediaciones, ¿no? Eso es más o menos lo que hasta ahí lo que estaba sucediendo. a Esteban y a mí y a Mario, somos heridos en la misma esquina. Y ustedes, discúlpame, ¿qué estaban haciendo en ese momento en el que pasa esto? Bueno, Esteban y yo estábamos sacando fotos, estamos registrando los sucesos, digamos, de ese día. Estábamos en la esquina de Corrientes y Paraná. Mario, después hablamos con él, se estaba solidarizando con la lucha, digamos, fue un manifestante más. Como muchos tantos, claro, que estábamos ahí. La gente que se sumó a esto por fuera de las rejas cuando quedaron encerrados era entre 500 y 1000 personas, digamos, llenando la calle Sarmiento, ¿no? Así que bueno, la represión se desplegó por una gran zona y uno de los gruesos fue hasta, o sea, corriendo por Sarmiento, doblando por Montevideo y nuevamente doblando por Corrientes, ya sea para el lado de Callao o para el lado del Obelisco. Y en esa precisa esquina había un cordón de infantería, ahí a 40 metros más o menos de la esquina de Paraná y Corrientes. Yo las últimas fotos que tengo, y a Esteban le pasa lo mismo, son segundos antes de que sintamos los impactos de bala de plomo. Las últimas fotos que aportamos a la justicia son esas, ya los tiene la justicia. Yo lo último que tengo es un cuerpo de infantería de más o menos 12, 13 personas y un cuerpo que se viene acercando. En la secuencia de fotos los ves a esos cuatro lejos, más cerca y más cerca. Cuando se ponen en línea, yo en el visor veo que hay alguien que estaba apuntando, al menos donde yo estaba, sosteniendo un arma larga. Y cuando bajo, dejo de mirar y lo miro para constatar esto, estaba sosteniendo el arma como para a punto de disparar. Cuando intento correr hacia yo estaba en un borde de la calle, intento guarecerme atrás de una cabina telefónica, es cuando recibo el impacto corriendo. O sea, me podría haber impactado realmente, sí, en el hueso o en alguna arteria, porque era un blanco móvil en ese momento. Igual lo asumí que era un balazo de plomo, ¿no? Lo primero que pensé era salir de ahí, porque evidentemente si me seguía quedando iba a recibir más de lo mismo. Y pensaba, con todo el armamento sofisticado que estaba comprando en aquel momento la Metropolitana, que era tal vez una bala de goma que más dolorosa que las anteriores. Hasta ahí, creo. A los 20 metros ya siento que tenía el pantalón mojado y pensé, bueno, debe ser una bomba de pintura, porque me ardía la pierna en el momento del disparo. Y luego ya me empezó a doler más. Y cuando veo que no era pintura, que era sangre, digamos, ya ahí me empecé a preocupar un poco más, pensando que lo que le pasó a Mariano Ferreira, ¿no? Fue a esa altura de la pierna también y con una arteria muy cerca. Así que varios compañeros me ayudaron a salir. Yo sabía que ya no podía sacar más fotos, que iba a estorbar a la gente, digamos, en su huida, porque toda la gente empezó a correr casi toda para el mismo lado, por Paraná hacia el lado de la Valle, después de esos tiros que se escucharon. Y obviamente el cuerpo de infantería empezó a avanzar. O sea, cuando retrocedían los manifestantes, avanzaba la policía. O sea, avanzó a los tiros primero. Disparó y después toda la gente. Y bueno, de ahí fue todo un raid que hasta terminar en el Durán, digo, con herida de bala de plomo, ya constatados. Yo fui a mi casa y no lo podía creer, empezó a doler cada vez más, se había ido la primera sensación de calor, digamos, que tenía, el ardor. Y cuando llego a mi casa veo el orificio de entrada y salida, ya no había duda que era plomo, ¿no? Así que ahí llamaron a los compañeros del grupo donde pertenezco, de TL, y corriendo vinieron. Ahí mismo un compañero que me acompañó hasta mi casa sacó las fotos y, prendiendo la máquina, las mandamos por internet para allá y mismo ahí denunciar que ciertamente, o sea, yo obviamente no conocía a los demás hechos, digamos, si había alguien más, eso obviamente uno en ese momento no lo piensa. En el momento era, sí. Así que con un auto me llevaron al Durán, digamos. El temor grave es que en ese momento tenía era ir solo o con poca gente a un hospital público de este mismo gobierno. Claro. Ese era el gran problema. Recordando el caso de la masacre del Puente Pueyrredón, donde, si hacemos un poco de memoria, obviamente los que asesinaron fue en el en el hall de la estación Avellaneda, hoy Darío y Maxi, pero lo que sucedió también fue gravísimo, lo que sucedió en el Hospital Fiorito, que hubo más de 50 heridos de bala de plomo, o sea, no fueron, y de, bueno, de goma, golpes y asfixias, me acuerdo había gente asfixiada, numerosos casos de bala de plomo, eso fue impresionante, y lo que hizo la policía en ese momento era entrar a las patadas a la guardia del Hospital Fiorito y sacarlos, o sea, arrancárselos como en la dictadura al hospital y llevarlos a los calabozos. O sea, cuando vos tenés estos reparticiones públicas que funcionan en conjunto, uno piensa lo peor, digamos. Me reprime la policía, sí, voy a un hospital tuyo. Y con esos antecedentes, o sea, no es que lo pensás porque se te ocurrió la paranoia, ¿no? No. Pasó, entonces... Era más o menos lo que yo creía. Obviamente lo que siempre se recomienda es ir con mucha gente, estar presente y presionar que el herido no está solo, como en las comisarías, lo mismo, hacer fuerza desde afuera para que no se pueda garantizar más impunidad de la que ya había. Y eso es lo que se hizo, se juntó gente afuera y preguntando a cada rato, presionando para que sepan que había gente que me estaba aguantando afuera. Lo mismo pasó en el Argerich con los otros dos compañeros, con Mario y con Esteban. Se juntó mucha gente para hacerle el aguante. Y bueno, eso hasta ahí ese día, digamos. Estuve en observación 10:30 más o menos. Y bueno, la saqué barata, digamos. Esteban lo que comentaba y Mario también está bien. Lo vieron, está bien. Y bueno, después de eso, más o menos sintéticamente, al mes empezamos la querella. Con Correpi, Cadep y Copod. Tres grupos que hace rato vienen peleando desde el lado también legal, de los derechos humanos y contra el gatillo fácil, contra la represión institucional. Así que eso desde un mes después de la represión hasta acá no habían grandes novedades, digamos, se veían los pasos de siempre, ¿no? Una instrucción que se hacía, se tomaba declaración a nosotros, por ejemplo, se hizo el cuerpo médico forense constató las heridas, nos aceptaron como querellantes, porque la causa siempre comienza de oficio en el momento en que una persona entra herida a un hospital por arma de fuego. Después se logra con Correpi unificar los tres casos, porque dado que yo caí en el Durán y ellos dos en el Arquerich no los querían unir, pues supuestamente pueden ser de cualquier otro lugar. Se terminó demostrando obviamente que los tres heridos somos de ahí, de la represión en la sala albergue. Sí, y esto para desmentir los socarrones dichos del día posterior, casi burlándose del ministro Montenegro, un personaje nefasto, el suplente de El Fino Palacios, imaginemos, menos mal que no vino el titular, que era Palacios, diciendo que la Metropolitana no dispara con balas de plomo. Parece que la causa está indicando que no, que no es cierto lo que dice él, y burlándose porque dice heridos de bala de plomo hay, lo que no quita que hayan sido heridos en espeleta, ¿no? Se burla inclusive de lo que su propia fuerza hizo el día anterior. Y para aclarar esto, no, obviamente siempre sostenemos que no es la teoría del loquito suelto de que, no, claro, que se sacó y bueno, qué bárbaro, cómo me gusta disparar. Sino que esto venía en una escalada de violencia y que se venían metiendo con un montón de actores que estaban en lucha, digamos, conflictos que estaba provocando el mismo gobierno a distintos pilares, digamos, por ejemplo, salud, educación, cultura. Todos los grandes pilares en los que se sostiene los venía atacando sistemáticamente. Dentro de ellos un actor novedoso que eran los espacios públicos, con una avanzada que no comenzó Macri, pero que la profundizó a punto tal de empezar a enrejar, ¿no?, el Parque Centenario. Ese día tampoco trascendió mucho, pero fue una cacería, era una avanzada, era cazar, para ellos era cazar animales. Ahí tuvimos un compañero también que le partieron la cabeza. Y al mes sale Alberdi, es cultura, digamos, un espacio cultural en lucha. Y al mes el Borda. Sí. O sea, era una secuencia donde vos no podés negar que había algo sistemático, digamos, en el manejo. Así que más o menos eso fue lo que sucedió hasta que hace dos meses Después de una pericia también de Gendarmería Nacional que demuestra de dónde salieron los disparos con cámara, se ve el fogonazo, están las fotos en la causa, se sabe de dónde se dispara. Hay tres imputados de la Policía Metropolitana. Esas tres personas portaban armas largas que pueden, tienen la capacidad de disparar bala de plomo en esos dos cuerpos de infantería. Tres personas. Y después también se logra imputar a dos oficiales de alto rango de la Policía Federal, porque se sostiene que, teniendo el conocimiento de que ese día hubo balas de plomo, no hicieron nada al respecto después de saberlo. Digamos, el director de operaciones, que es una persona que monitorea toda la ciudad, tiene esa capacidad, no hizo nada, y el titular de la comisaría tercera tampoco hizo nada en ese momento. Cuando uno pasaba por ahí en el medio del conflicto, veía que la federal no estaba, digamos. Sí. Se hizo ausente, liberó la zona y que haga lo que quiera la metropolitana en su radio de acción. La última novedad, entonces, volviendo a eso, hace dos meses, la jueza de instrucción, que estaba precisamente haciendo la instrucción, Vilma López, se declara incompetente. Perdón, la causa, ¿cuál es la carátula? No sé si es el término correcto, pero yo, ¿cómo? ¿Por qué, lo que tengo entendido es que la querella pide homicidio en grado de tentativa. Ajá. Y por otro lado yo vi lesiones graves. No, tal vez la fiscalía esté en lesiones graves. Yo no sé si es la instancia ahora, creo que después se va a ver lo de la carátula. Pero entonces se declara incompetente hace más o menos dos meses. ¿Por qué? Dice que ella no debería entender esta causa porque empezó una causa anterior por cuatro detenidos de ese día, pero mucho antes, o sea, bastante tiempo antes y a tres cuadras de ahí, haciendo 300 metros desde el lugar. Cuando comienza la represión, esto fue Sarmiento entre Paraná y Montevideo. Para llegar a donde estábamos nosotros no había otra forma que hacer 300 metros. ¿Por qué? Porque la calle de Paraná, que es la que podría ser el atajo, estaba totalmente cortada por la metropolitana. Cuando es el epicentro, había que dar toda la vuelta, Claro, había que dar toda la vuelta para llegar ahí. O sea, entonces ella dice sostener que hay un herido por un piedrazo, que es uno de los que pudo haber disparado bala de plomo, que fue herido. Bien. Posiblemente, o los que están acusados por eso, son estos cuatro detenidos. Dentro de ellos hay un menor. Fueron detenidos al principio de la represión. Y nosotros, una hora después, fuimos heridos de bala de plomo. ¿Cómo puede ser que esas personas le hayan pegado un piedrazo en la mano? Además, yo estuve revisando el expediente. La herida fue en Rodríguez Peña y Lavalle. O sea, eso fue mucho. El cuerpo de infantería fue mucho más tarde a ese lugar. O sea, una locura. O sea, lo hirieron después. O sea, no antes. Y no sintió su vida amenazada y disparó con plomo. No. Entonces, las dos cosas es, ella quiere unificar las dos causas, las detenciones, estas cuatro detenciones, a los chicos se los acusa desde romper las vidrieras del Centro Cultural San Martín hasta el Teatro Colón, todo. Una garita en tribunales, autos, patrulleros, todo. O sea, igual Superman, es ridículo Batman. El hecho de, no sé, de sentir riesgo tu vida porque te tiran un piedrazo y vos tirar balas de plomo. Exacto. Totalmente, digamos, aún suponiendo que se lo damos por válido, o sea, es totalmente desproporcionado, o sea, no, es ilógico. Es un recurso que siempre se utiliza en los casos de gatillo fácil. Después puedes decir que fue exceso en la legítima defensa, te comes cuánto. Ni unos meses en cárcel, entonces escarcelado y ya está. No hubo intento de homicidio, nada. O sea, se declara incompetente. ¿Eh? Es una locura. Sí, no. Una genia, esta doctora. Se declara incompetente y pide que la causa está unificada entre los cuatro detenidos y las tres personas heridas con bala de plomo por la metropolitana se unifique y vaya todo a un juzgado de menores. Que entiende por un menor que ya fue sobreseído por los cargos que se le acusaba. Eso por un lado. Cuando argumenta, dice argumentación, tarara, y dice posible legítima defensa. Entonces, nosotros obviamente no podemos, primero, permitir que vaya un juzgado menor que no tiene nada que ver, y segundo, que pase eso, que sea, que quede archivado como argumento. Es una locura, porque, ¿no? Eso después queda sentado. Entonces, lo que hicimos con la doctora Verdú, de la Correpi fue apelar y nos fijaron una fecha, la Cámara Nacional de Apelaciones, la Sala Quinta. Después, bueno, hubo un juego ahí, una maniobra, nos cambiaron, nos pusieron tres fechas distintas. Tres veces la fecha. Así que la tuvimos que remar. Pero gracias a los medios alternativos que también están a la altura de las circunstancias, pueden tirar la fecha, la última fecha. Entonces, bueno, mañana nosotros vamos a hacer una jornada. Obviamente la justicia va a sesionar arriba, pero la presión la vamos a ejercer desde abajo, como siempre. Vamos a hacer una jornada artístico-cultural para que entiendan los jueces que nosotros, los que sufrimos las heridas, no estamos solos, que hay mucha gente detrás que sostiene un montón de estas causas justas. La represión es una consecuencia, no es una causa. Había mucha gente que estaba luchando por algo y lamentablemente ahora tiene que luchar por dos cosas o más. La lucha por los espacios culturales sigue, como ustedes hace un rato decían. Se está agudizando ahora con los centros culturales independientes o los espacios culturales independientes, pero el vacío del Estado municipal también sigue, o sea que es parte de la misma moneda. La privatización del espacio público también sigue. Imaginemos esto, que Macri tiene la idea de poner bares adentro de la plaza, o sea, una locura. O sea, ¿hasta dónde llega la privatización? Hasta el espacio público, sí, el cordón, la vereda. Sí, todo. Así que bueno, mañana nosotros nos vamos a juntar a partir de las 10:30, una jornada artístico-cultural en la calle Viamonte, entre Libertad y Cerrito. Va a haber la plaza. Hay una placita ahí, la vereda del Colón es una plaza. Ah. Ahora, entonces vamos a aprovechar ese lugar. Ah, la vereda del Colón. Ah, yo pensé que era la plaza frente a tribunales, la plaza. La porque Valle. La cámara está a mitad de cuadra. Ah, pero mira, justo hay una como una especie de plaza seca, volviendo a los nombres viejos. Que obviamente vamos a aprovechar. Y bueno, va a haber una radio abierta, entre otras cosas, y transmisión en... Sí, se va a hacer el especial del Enredando, ¿no? Exacto. O sea, se va a hacer, y después transmisión también. Sí, transmisión a todo el país por medio de esta herramienta, esta gran herramienta que se creó, Enredando las Mañanas, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que toda la gente que esté interesada a convocarse allá a las 10:30. Mañana jueves 17 de julio. 10:30, ¿en qué calle dijiste? Ya no tienen tiempo de cambiar la fecha, ¿no? No, ya está. No sé. Igual vamos a estar. De última, hacemos la fiesta. Viamonte, entre Libertad y Cerrito. Frente al Teatro Colón. O sea, sí, al costado. Al costadito. Sí. Bien, está bien. Bueno, buenísimo. Sí, esperemos que vaya mucha gente, que se escuche, que se sienta, ¿no? Sí, sí. ¿Y hasta qué hora se piensa que va a durar eso? En teoría, la audiencia es algo bastante técnico. No. Hay tiempos acotados para intervenir. Nosotros vamos a estar ya preparados para estar ahí a las 12. Ya tenemos que estar arriba. Sí. Y bueno, la persona que expone los argumentos es María del Carmen Verdú. Sí. Después algún abogado defensor de los imputados puede intervenir. Tiene unos minutos. Y después puede recusar María del Carmen Verdú y después se verá cómo sigue esto, porque tiene que arbitrar, la Sala Quinta tiene que decidir estas cosas. ¿Qué es lo que hace? ¿No? ¿Si claro, lo unifica y lo manda al juzgado de menores? O... Pero en la misma... No le acepta la... O no lo acepta, claro. ¿En el mismo momento? ¿O lo no, puede postergar? No, se toma unos días. Ah. Inclusive es ¿hay casi... feria ahora no? Ah, sí. Qué raro. Está bien. Sí. Qué raro que hayan puesto justo la fecha. Sí. Qué casualidad. Aparte, justo el viernes no sesionan. Para ellas. Claro. Entonces después entran en feria. Bueno. Me dijo la verdad al country. Se van. Agarran viernes ya. Claro. Como corresponde a la justicia. Claro. Lenta pero insegura. Bueno. Bueno, entonces tendremos novedades más adelante sobre qué es lo que se resuelva a partir de lo de mañana. Sí, o sea, en teoría entre 20 y 25 días debería haber una resolución de la Cámara de Apelaciones. Y bueno, y después ver cómo sigue, ¿no? No hay otra instancia, digamos, en el caso de que salga el fallo. Yo tengo entendido que no. La seguiremos luchando desde donde, claro, sí, donde sí, se pueda. Pero bueno, esperemos que sí, no pase, pero bueno. Sí. Porque para nosotros es ridículo, digamos. Esta jueza es la que ahora quiere unificar, pero tuvo un criterio distinto cuando fue lo del caso Mariano Ferreira, que ahí no quiso unificar la patota, el accionar de la patota con el accionar de la federal. Claro. Ahí sí quiso separar. Y decir, la patota mató, la federal no garantizó la zona librada. O sea, cuando les conviene, separan las causas, cuando no les conviene, no. Así es contradictorio, una persona que evidentemente no es coherente a cada acto. Así que sí, lamentablemente, bueno, vamos a pelear para que esto no suceda. Y bueno, seguirá el curso que decida la Sala Quinta, igual vamos a pelear hasta el último. Sí, seguramente, sí, se va a pelear. Sí. Bueno, nada, obviamente. Vamos a estar acá comunicando todo lo que vaya pasando. Bueno, un repaso súper completo y clarísimo todo lo que nos contaste. Así que bueno, vamos a seguir convocando y agitando para mañana, para que vaya mucha gente y manteniendo a todos al tanto de cómo va avanzando esto. Muy bien. Bueno, gracias por contarnos. No, por favor. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes y, bueno, la paciencia de los oyentes. Gracias por el amor. Totalmente. Ahora nos estamos abrazando. Ustedes no lo ven, pero... Bueno, muchas gracias de vuelta. No, gracias a ustedes. Y ya sabes, acá estás acá nomás, estás así acá. Que no tenés excusa. Buenísimo. Escuchamos ahora una canción. Libre. Al fondo del jardín tengo una bella flor. Al fondo del jardín tengo una bella flor. No la seca el viento, no la quema el sol. Tiene espinas afiladas que hieren al tocar. Tiene espinas afiladas que hieren al tocar. Pero a mí no me herirán. La riego con cariño, la cuido con primor. La riego con cariño, la cuido con primor. Y al llegar la noche, me regala su olor. Conozco muchas flores que no huelen a nada. Conozco muchas flores que no huelen a nada. Como mi florecita, sí. Ninguna hay. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. De la forma que quieras. O de la forma que quieras. Las cadenas de destrucción de los... tanto como él. Porque vales más de lo que crees. Porque sabes tanto de sufrir. Que el dolor se reparta. Casi nada tienes que perder. De que puedes tener miedo ya. Aprendiste de la humillación. El respeto por lo superior. Desengañate de una vez. Queda tiempo de poder cambiar. Porque vales tanto como él. Porque vales más de lo que crees. Porque sabes tanto de sufrir. El dolor se reparta. Volver, volver a volar con tus alas de papel. Querer y ahora tienes que quemar. Volver, volver a empezar y recordar lo que es reír. Tanto tiempo enterrada, te olvidaste vivir. Las cadenas de destrucción de lo establecido, porque sí. No te rindas, lucha hasta el final. No te esperes nada de su horror. El que tiene todo quiere más y sabrá robarte lo de ti. Desengáñate de una vez. Queda tiempo de poder cambiar. ¡Cambiar! El jueves 17 de julio, desde las 10:30 horas, en Viamonte, entre Libertad y Pellegrini, Ciudad de Buenos Aires, frente a la Sala Quinta de la Cámara Criminal, la Red Nacional de Medios Alternativos, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, convocan a la Jornada Artístico-Cultural por la causa Sala Albergue. Nosotros creamos cultura popular. Nosotros construimos comunicación popular. Nosotros defendemos el espacio público. Ellos tiran balas de plomo. No a la impunidad de la policía que disparó balas de plomo en la Sala Alberdi. Adhesiones a causasalalberdi@yahoo.com. radiosemilla.com.ar. Hola. ¿Decías? Hola, ¿qué tal? Qué linda cortina que tenemos. Queríamos escucharla un rato más porque nos gusta mucho. Y cuando... Ahí está. Y como le hablamos encima, la gente no puede apreciar lo linda que es la cortina. Por eso la dejamos un ratito más. Les contamos que escuchamos el blues de La Flor, de Los Penúltimos, y Flor de Miseria, de Damus Fragile. Ponele, que lo dije bien. Excelente. Andás a ver. Fragile, no sé cómo es. Podríamos decirle a Manuel que se grabe él diciendo los temas y los pasamos. Ay, me encantaría, también. Sería lindo, así ¿sí? Tenemos una voz más en Flor de Semilla. Hablando de voces y Flor de Semilla, la semana que viene va a venir Fampi, después de que dijo que iba a venir, que no podía porque no tenía plata, que yo ni en la escuela que viene se comprometió para venir a conducir, porque ella quiere ser conductora también. ¡Qué genial! Muy bien. Buenísimo. Y les digo otra cosa más. Juan, de la radio de Santa Teresita, que queríamos hablarlo hace un par de semanas. Sí. Y que ahora cambiamos... Para seguir con San la Bernardo. Costa. La semana que viene va a estar de visita por acá por Buenos Aires, así que se va a dar una vuelta. Vamos. A ver si lo podemos llamar para que venga el viernes con el sacar el piso y qué bueno, que nos traiga un poco de arena y de mar. Pero podemos ir allá, ¿eh? Yo preferiría ir allá, que sí, no que lo traiga. Hay una compañera que tiene un, bueno, esto nos vamos de tema, pero no importa. Un campo, una chacra en San Clemente. Y que nos han invitado para que vayamos a hacer actividad allá, que podamos pasar unos días ahí en un lugar con caballos, con campo. ¡Qué lindo! ¿A quiénes? Cuando decís nos han invitado, ¿a quiénes? Claro. Al colectivo. Al colectivo. ¿Y por qué no hacemos un plenario ahí, por ejemplo? Podríamos. La tiro. Sí, digo. Podríamos. Digo, sí. No sé. Sí, se sí. Me ocurre. Apoyo la moción, totalmente, sí. ¿Cuándo? Nos faltarían... ¡Ay! Podemos ir en... no sé si eso es censura o qué. Música... Para la ruta. Es la forma que tiene nuestra operadora de acordar con de la... De adherir. Yo quiero denunciar que nuestra Espera, operadora... Espera, le podemos pedir a Facu, nuestro compañero, el utilitario. ¿Entraremos todos? Sí, reentramos. Mira, ahí de vuelta. ¡Vamos! Igual todos nos van a ir porque siempre pasa lo mismo. Pero bueno, un grupito podemos ir. Ay, no. Todos y todas. ¿O todos o nada? Bueno. Bueno, ya les vamos a estar contando lo que se decía al respecto. Como si les interesara, aparte, pero bueno. Obvio, ¿por qué no les va a interesar? ¿Vos decís que es plenario abierto para que venga cualquiera? No. Bueno, pero les va a gustar después que vamos a subir las fotos al Facebook, al Facebook de Radio Semilla, que es Radio Semilla. Ponen me gusta y pueden ver toda la foto de nuestro plenario en la costa o en donde sea. Muy bien, pero mirá cómo enseguida trajo que no lo habíamos dicho. El Facebook de la radio. Claro. Bien, ¿eh? ¿Cómo estamos? Así que, bueno, por eso. No van a poder venir, pero van a poder vivir de alguna manera participar. El plenario y van a poner me gusta en las fotos y todo eso. Es otra forma de participación, ¿por qué no? Claro. Y van a disfrutar de las consecuencias del plenario. Todo lo que decidamos de bueno para hacer. Claro, ¿saben cómo se va a poner este programa también. Después del plenario? Imagínate. Está. Salto de calidad. A ver, acá nos están haciendo una seña. ¿Qué, señor productor, qué? Podemos hacer como un dígalo con mímica, no sé si le... 3 días en vivo. Flor de Semilla. Flor de Semilla va a salir 3 veces en vivo. 3 días. Seguidos. Bueno, eso podemos charlarlo después. No prometemos nada por el momento. Lo que sí prometemos es que vamos a escuchar ahora un nuevo capítulo de... Quilaricocha, la maldición de la abundancia. Bueno, ¿no? ¿Ya mismo? Sí. Si les parece. A mí me parece. ¿Cómo no? Sí. Quilaricocha, la maldición de la abundancia. Capítulo 9. El maestro Nicanor. La única ambulancia del pueblo no alcanzaba para llevar a los heridos hasta la posta médica de Quilaricocha. En el segundo parque todavía se respiraba el humo de las bombas. Mientras la multitud no sabía qué hacer ni a dónde dirigirse. ¡Ay, Doña Lucy llegó a la posta malherida, pero estaba despierta cuando entraron su esposo Fermín y su hija Anita. Lucy, Lucy, te estuve buscando, mujer, por Dios, ¿qué te ha pasado? Mamá, ¿estás herida? ¿Qué tienes, mamita? ¿Qué tienes? Fueron unos extraños, Fermín. Yo los alcancé a ver. Dispararon contra los policías. Luego los policías respondieron contra nosotros. ¿Y quiénes eran, mamá? ¿Quiénes? No, no lo sé, hija. No les pudimos ver la cara. Seguramente infiltrados. Ay, Lucy, podrías haber muerto. Fermín, Fermín, ¿quiénes más están heridos? ¿Y el maestro Nicanor? No, ¿qué le pasó? Sé, no el lo maestro sé, Nicanor, no lo ¿dónde sé, está? Lucy, ahora descansa, por favor. Sí, mamita, mujer. Descansa. Tenía que pasar esto con tu madre, Anita. No, papá. Yo se lo dije, pues. No pelees contra la empresa. Ellos son poderosos. Cuando salga de aquí, seguro le van a enjuiciar como agitadora o como terrorista. Tengo mucho miedo, papá. Ellos protestaban con razón, hija. Yo no comprendí a tiempo la valentía de tu madre. Ojalá me perdone. Voy a buscar a Gustavo, papá. ¿A quién? A Gustavo. Él es funcionario de la mina. Puede ayudarnos, tal vez. No, mija, no vayas. El ambiente está muy peligroso. Yo tengo que verlo, papá. Ya regreso pronto. Regreso pronto. Por favor, con el señor Gustavo Sartori. El señor Sartori está ocupado. Señorita, es urgente. ¿Quién me busca? Gustavo, Gustavo, soy yo. Ah, pasa, Anita. ¿Qué quieres? Mira, como ves, ando muy ocupado. Gustavo, es que mi mamá la han herido. Está en el hospital. Qué pena, Anita, pero ella se lo buscó, ¿no? Gustavito, ¿cómo puedes decirme eso? Estoy preocupada por lo que pueda pasarle después. Ayúdame. Mira, no puedo conversar ahora, Ana. Además, no es mi responsabilidad lo que le pase a tu madre. No. Disculpa, pero tengo mucho trabajo. Anita no sabía cómo interpretar la actitud de Gustavo. Él era siempre amoroso con ella. Siempre, menos hoy. Muy dolida, regresó a la posta médica. Olvida a ese hombre, hijita. Ese tal Gustavo no merece ni una lágrima tuya. Más bien entremos a acompañar a tu mamá. A ver, vamos, limpia esa cara. Vamos, vamos. Vamos, papá. El señor alcalde no había salido de su despacho. Paseaba de un lado a otro. Se retorcía el bigote. A cada rato daba un puñetazo sobre el escritorio. Todo se le había ido de las manos. Aló, aló. Quiero hablar con el doctor Freitas, el director de la posta médica. Soy el alcalde. Dígame en qué puedo servirle, señor alcalde. Doctor, por favor, dígame. ¿Cuántos heridos hay? ¿Algún fallecido? Señor alcalde, tenemos a los 7 vecinos y a los 3 policías fuera de peligro. Ay, qué bueno. La señora Lucy sigue en observación, pero el maestro Nicanor está muy grave. Muy grave. La bala le ha comprometido el estómago y le ha producido una fuerte hemorragia interna. La verdad es que no podemos garantizarle la vida. Gracias, doctor. Gracias. ¿Quién es ahora? Comandante, disculpe usted. Es que estoy... ¿Qué le pasa, señor alcalde? Lo veo pálido y ojeroso. Acabo de hablar con el doctor Freitas. Hay varios heridos y el maestro Nicanor está en peligro de muerte. Señor alcalde, quien busca, encuentra. ¿Cómo? Y recuerde que usted mismo pidió el control de la situación. Y sí, comandante, pero la gente estaba desarmada. Se equivoca, señor alcalde, se equivoca. Llevaban armas superiores a las nuestras. Nosotros solo usamos balas de goma para persuadir. ¿No le dijeron que tenemos a 3 policías heridos? Sí, pero parece que ya fueron dados de alta, señor. Me alegra saberlo. Voy por mi tropa. Y a usted le pongo de manifiesto, señor alcalde, que nuestra misión ha sido cumplida con éxito. A sus órdenes. Escucha las noticias, Anita. Sí, a ver qué dice. Nos acompaña el señor gerente de la Green Golden Mines. ¿Qué dice la empresa acerca de los trágicos sucesos de ayer? Gracias, señorita periodista. Radio Éxito siempre dando la oportunidad a aclarar las cosas. En fin, tengo que decir a la querida población de Quillaricocha. Quillaricocha, señor gerente. Sorry, tengo que decir que la Green Golden Mines no tiene ninguna responsabilidad en lo que pasó en esa fucking marcha. Y que mi empresa reitera su compromiso con la paz social y está dispuesta a ayudar a las familias de los heridos. Oh, yes. Permiso, don Fermín. ¿Puedo pasar? Señor alcalde. Tengo que hablar con doña Lucy. Es que está herida. Déjale y pase. Yo también quiero hablarle, alcalde. Doña Lucy, no sé qué decirle. Yo nunca pensé que las cosas llegarían a esos extremos. El comandante me ha comunicado que los tiros salieron de la multitud. Señor alcalde, usted sabe que nuestras únicas armas eran nuestros cuerpos y nuestras voces. Sí hubo disparos. Fue porque habían infiltrados. ¿Infiltrados? ¿Y por cuenta de quién? Que me parta un rayo si la Green no está detrás de todo esto. Yo lo siento, doña Lucy. Créame que yo no ordené esta represión. Yo también soy de este pueblo. Ustedes me conocen. Ustedes me eligieron. Le ruego, por favor, que me deje con mi familia, señor alcalde. Por favor, déjenos. No me siento bien. Disculpen. Usted es el señor Fermín Quispe. Así es. ¿Qué desea, enfermera? ¿Ustedes son familiares del maestro Nicanor? Sí, enfermera. Lo somos. Señor Fermín, acompáñeme, por favor. ¿Qué pasa? El maestro Nicanor acaba de fallecer. No. Lucy cerró los ojos. El maestro Nicanor había estado junto a ella cuando comenzó la balacera. Todavía recordaba su voz enérgica. ¡Quillaricocha sí! ¡Minería no! ¡Quillaricocha sí! ¡Minería no! ¿Quién le disparó? No, no fue un accidente. Las balas iban dirigidas a ellos, a los dirigentes. Lucy se sintió muy sola. El maestro Nicanor era su guía, su amigo de siempre. ¿Cómo iba a seguir la lucha sin él? Dígame. ¿Es usted, señor alcalde? Le habla el ministro de Energía y Minas. Señor ministro, gracias por llamar. Lo que ocurrió acá en Quillaricocha es grave, muy grave. La población está indignada y yo, la verdad, no puedo aceptar la explicación del comandante de policía. Entiendo su posición, señor alcalde. Y le tengo una buena noticia para calmar los ánimos de la población y los de usted también. ¿De qué se trata, señor ministro? El gobierno central ha decidido suspender las actividades de la Green Golden Mines hasta nuevo aviso. Así todo volverá a la normalidad, señor alcalde. Luego ya se verá. Don Fermín, doña Lucy, tengo que darles una buena noticia. Buena noticia. Nada bueno puede suceder en este día, alcalde. Pero diga, ¿qué es? Me acaba de llamar el ministro de Energía y Minas y me informa que el gobierno ha decidido suspender las actividades de la empresa minera. ¿Suspendido? O sea... O sea que ustedes ganaron, doña Lucy. ¡Ganaron! ¿Ganamos? No. Nosotros perdimos al maestro Nicanor. Y eso no se olvida, señor alcalde. No se olvida. Esta historia continuará. Quillaricocha, la maldición de la abundancia. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg. Hola, hola. ¿Te escuchan? Sí, sí. Sí, excelentemente bien. Bueno, ya se está acercando el final de nuestro radioteatro. Nuestro. Sí, es de todos. Bueno, nosotros lo pusimos, no sé si alguien más lo puso. Al aire. Bueno. Lo hicimos nuestro. Sí, claro, ¿no? Es de todos. Perdón. Bueno, sí, ya la semana que viene estaremos llegando al final de esta historia. Veremos cómo termina todo. Bueno, si algún oyente u oyenta quiere contarnos, darnos su opinión sobre esta historia y comentar algo, lo puede hacer en el Facebook de la radio, en Radio Semilla. Si tienen la suerte de ser uno de los 5.000 amigos que tiene el otro Facebook, Semilla Radio Difusión Comunitaria, también lo pueden hacer por ese medio. Lo pueden hacer vía Skype también. ¿Por qué no? Con nosotros. ¿Cuál sí, es el usuario? Re canchero con Skype. ¿En Radio Semilla? Y contanos vos qué tenés ahí al lado. No tengo nada. Radio Semilla. ¿Es Radio Semilla? Radio Semilla. Porque acá dice Skype, Facebook, 2 puntos Radio Semilla. No sé por qué. Ah, no, ahí está. Semilla Radiodifusión Comunitaria es el. Ah, Semilla Radiodifusión Comunitaria. Igual que el Facebook. Bien. Igual que uno de los Facebook. Bueno, por ahí también nos pueden decir. Ajá. ¿Y nos pueden recomendar algún otro radioteatro que les haya gustado? Si ven por ahí, también alguno que esté, que hay muchos online y también de otros lados. Sí, así como si alguien tiene ganas de crear algún radioteatro nuevo, acá tenemos el estudio disponible para hacerlo. Solo tienen que contactarnos y buscamos algún horario para combinar y que se puedan acercar, conocer la radio los que no la conocen. Y charlar un poco. También nos pueden escribir un mail. Yo iba a decir, o de la forma que quieras. Nos pueden escribir a contacto@radiosemilla.com.ar. Hay para todos los gustos formas de contacto, así que no hay excusa. Y ahora estamos recibiendo acá a Cíclope, que hacía un tiempo que no se sentaba en esta mesa de gente tan compada. Mucho de atrás del vidrio, pero... Sí, haciendo señitas, que el numerito, que esto, que lo otro. Produciendo, claro. ¿Cómo están sonando los teléfonos hoy? Podemos pasar Killer y Cocha también en Fatality, ¿eh? Parece que lo voy a tomar prestado. Para todos aquellos que se quedaron con... Y aquellas que se quedaron con las ganas de escucharlo. Para el que quiere escuchar la radio de la mañana y no... Ahí está. Pasamos el sábado. Le digo, che, me parece que algo me pasa. Fatality, recordanos cuándo se puede escuchar. Los sábados de 10 a 1. Ajá. Por Radio Semilla. Genial. ¿Vos estás en ese programa? No, está Martín. El alter ego. Claro. Ah, bueno, Martín, comentale Dylan, a los chicos. Martín, Dylan, Vane. Yo se los paso a los chicos, claro. Bueno. Buenísimo. Terminala. Bueno, esa es una artística nueva que tenemos para el programa. Sonido de un celu. Son los oyentes y oyentes. En la botonera y la operadora pone mensajito, se llama. Bueno, vayamos a un tema y después si quieren, y si no quieren también, charlamos de algo. Un rato de... ¿De qué? De cultura libre, música libre. Música libre. Y libertades y esas cosas. Dale. Bien. Bueno, dale, me gusta. We'll be right back. total de ese viaje mando una luz que irradia nuestro cuerpo. Sintamos el todo solo por un momento. Caminemos paso libre. Perseverancia es posible. Esto sirve, sí que sirve, sí que sirve. Así que escúchalo, observa la flor. No es como tu mente te lo dice, no. Escucha el sabio. No es como tu mente te predice. Yeah, yeah. Conciencia tenemos a pesar de estar dormidos. Somos almas y existen. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Los sueños. Los sueños. No se desalojan. No se desalojan. Los sueños no se desalojan. No se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya. Nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos pañuelos en rebeldía. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Ese dedito. Volvimos. ¿Saben qué? Creo que hoy cumpleaños una flor. Según lo que vi en el Facebook recién. Pero bueno. ¿Alguien que se llama Flor? Sí. Ah, pensé de Flor de Semilla. No, nosotros años todavía no cumplimos. Capaz que meses. Che, chicos, bueno. Acá hay un par de amigos, amigas de Facebook que comentan. Que nos piden difusión. A ver. Por ejemplo, un tal Leandro dice. Espera, manda una gacetilla. De Panchita a la pistolera. Ah, la gacetilla de Panchita. Sigue presentando su primer disco, Tres Cuartistas. Sí, sí, vinieron a Fatality. Ah, bien, ya los conoces bien. Sí, sí. Y dice que se puede escuchar descargar desde www.panchitalapistolera.com.ar. Y lo presentan el jueves 24 de junio a las 20:30 puntual en Maquena, que es Fitzroy 1519. Y otro que mandó Ricardo Carranza, que no se puede ver bien, que es de Fausto Milonga, pero no se distingue, no entiendo que está. No se leen bien los datos, decirle que mande de nuevo. Claro, pueden mandar como que es muy chiquita la imagen, que manden el texto vía Claro. Escrito nada más, porque no sé qué pasa. Está porque manden chiquita. La imagen un poco más grande, porque así claro. Es, sí, muy chiquita, es muy chiquita. Y al agrandarla no se lee. Y chiquita no se lee menos todavía. Claro. Bueno, ponle, sí, que lupa. Dice Fausto Milonga, debe ser algo. A ver si entras al Facebook. Un espectáculo de quien lo envía. Buena idea, señora. A ver. Bien, Gaby. ¿Tenemos alguna otra difusión de paso mientras? ¿Hay algo en el que gustemos? Este decir, fin de semana. Bueno, mañana, ya lo dijimos, podemos volver a decirlo de nuevo. 10:30 en Montevideo y nunca me acuerdo la otra calle. Bueno, pero en Viamonte y entre Cerrito y Libertad. Ahí está. Ahí en el costadito del Teatro Colón, en la Plaza Seca. A la vueltita de la Plaza de Tribunales. Perfecto. Por ahí. Más preciso imposible. Imposible. Acá se a ver, ahí está más grande. Sí, acá dice, bueno, el tema es una obra de Claudio Gatell, Fausto Milonga, Fragmentos de una puesta, dice, una puesta. Y esto es en el Teatro del Popular, que queda en Chile 2080. Ah, mira, el Teatro Popular. Sí, no lo conozco. ¿Está bueno? Sí, lindo. Bien. Ahí están las chicas también de Solo Brumas, de la obra de Solo Brumas, que vinieron el sábado justamente. Mira. A contarnos de la obra. Y esta, que es Fausto Milonga, dice: existir en un universo de tres estrellas, polares, últimas, clavadas al silencio, inmóviles, mantener una palabra secreta que todavía se recuerda, tener un sueño perro que acompaña. Bueno, eso. Si quieren mandarnos también, quienes escuchan, difusión de sus actividades, sean obra de teatro, música u otras, qué sé yo, como literarias. Claro. Bueno, de teatro también podría ser literaria. Pero... sí, también. Sí, pero bueno, hay de todo un poco, no se me ocurre qué, pero yo lo englobo todo. Pintura, sí, todo. O incluso por el tipo que quieras. O de la mujer que quieras. Claro. Para que no haya distinción. Bien. Bueno. Seguimos. Bueno, ya si se acabó la agenda. Sí. No, sí. Acabóse la agenda. Me tomó el mate y empezamos a hablar. Estamos aguardando a ver si los compañeros de la radio NRD 103. No me acuerdo ahora cómo es. Uy, casi queda re bien. Bueno. Estamos esperando a ver si se contactan, así podemos charlar un ratito. Mientras bien. Tanto, vamos a charlar un ratito. Vamos a charlar un ratito. Entre nosotros. De la famosa música libre. Bien. Un debate se va a armar. Un debate. Uh-huh. Bueno, una charla. Amena. No, bueno, porque siempre estamos. Intercambio de opiniones. ¿Cómo? Eso por no usar el micrófono. Quiere violencia, mira, quiere sangre. Vamos a levantar el share, se dice. Sí. Bueno, les comento, yo estuve leyendo un poquito sobre de qué se trata este tema de la música libre. Y hiciste la tarea. Tiré el centro. La documentación libre y lo charlamos. Bueno, como se imaginarán, esto de libre... es siempre muy relativo, ¿no? Sí, primero que es muy relativo. Y segundo que... ¿Por qué hay que aclarar que algo es libre? Claro. ¿No? Sí. Porque hay en algún algo momento que no preso. Lo es. Claro. Exactamente. En todo caso. Y bueno, esto entonces tiene mucho que ver con el tema del derecho de autor, ¿no? Cuando uno hace una obra, la crea, obra literaria, artística, científica y varios etcétera más, la sociedad, digamos, de alguna manera, aunque en particular es el Estado el que lo hace, le reconoce la autoría de esa obra, claro. Y a través de ello, en esta manera de manejarnos en este mundo que es capitalista y que todo se maneja con dinero, te reconoce un derecho también patrimonial sobre esa obra. Que justamente son los dos principios básicos de lo que es el derecho de autor. Se llama derecho moral, es el derecho de la autoría. Sí. ¿No? Y el derecho patrimonial, que es el uso que vos haces de esa obra. Claro. Nada, y hay todo unos antecedentes de dónde viene el derecho moral, viene más del derecho francés, el derecho más que tiene que ver, que respeta más al autor, y el derecho de copyright tiene que ver con lo inglés y está más orientado hacia lo que es la obra, hacia lo que es la creación material, digamos. Claro. No vamos a ahondar en eso. Mucho legal ahí, ¿no? Mucha cosa. Es que es básicamente una cuestión legal. Claro. Porque, digamos, si no existiera la ley, no, de hecho... antes de que existiera el derecho de autor, las obras eran todas lo que se llama de dominio público. Claro. Que ahora existe ese término también, pero es más acotado legalmente. Antes claro. no existía otra cosa que no fuera de dominio público. Todo lo que se creaba era de dominio público. Claro. Lo que a mí me llamó la atención, entre muchas de las cosas que leí, entre muchas de las cosas que me llamaron la atención, es que el derecho de autor está reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales. Mirá. Eso la verdad que no se me hubiera ocurrido, pero... Interesante. Pero sí, sí, sí, es interesante. Bueno, decíamos que se basa justamente en estas dos cosas, ¿no? En lo que es el derecho moral y el derecho material o patrimonial. La discusión podría darse, la parte que más me interesa a mí, es que ¿por qué tiene que haber un derecho? En realidad vos cuando creás una obra, sí. cualquiera lo hace, obviamente tenés una capacidad, no sé si es redundante, pero creativa, que te permite hacerlo. Pero vos no sacaste la obra esa de la nada. O te inspiraste, o directamente usaste partes de obras creadas por otros. Esto mismo es el principio de lo que se llama cultura libre. Claro. Que es, como nadie saca sus obras de la nada. De la galera. De la galera, claro. O sea, todos, el conocimiento es una construcción colectiva. Claro. Entonces, más allá de que vos puedas haber hecho algo particular con una parte de ese conocimiento, te inspiraste. Sí. En toda una creación colectiva. Claro. Por una cuestión temporal, quizás, en algunos casos por ahí es más difícil encontrar de dónde se saca la inspiración, de dónde se hace el lazo, ¿no? Es que justamente, no sé si es difícil, hasta quizás es imposible, porque claro. Ni siquiera vos... O difícil o imposible. Es una evolución cultural constante. De toda la humanidad. Claro. No hay manera de generar... Vos podés decir, sí, este tema me inspiró en tal cosa, pero... no es solo eso, es muy claro, abierto. Claro. Y hay una atrás de ese tema también. Por eso ese tema a su vez fue inspirado. Sí, creo que se entiende que es una cadena de igual, creo que se entiende que es algo totalmente colectivo. Totalmente. Pero bueno, volvamos a lo que es el derecho de autor legalmente, ¿no? Hay antecedentes históricos a partir del siglo XVIII, empezaron en Inglaterra. Empezaron con fue lo que se llama el primer antecedente de lo que es el derecho de autor así establecidos legalmente, que protegían a los autores en principio de obras literarias por 12 años. Ajá. Prorrogables por 12 años más. Solo 24 años. ¿Y después? ¿Cómo? No alcanza, porque justamente lo que estamos hablando es de derechos patrimoniales, es plata. 24 años, imagínate que no alcanza. Entonces, después... Hubo otros tratados, otras convenciones, otros acuerdos. Cuestión que en la Convención de Berna, que es el primer tratado así internacional que con varios países que lo acordaron, se fijó en 50 años el plazo para que una obra deje de pertenecer a su autor. A su autor, deje de pertenecer, se entiende, comercialmente, ¿no? O sea, que vos puedas hacer uso sin tener que pagar por eso. Claro. ¿A su autor o a su...? O a los que manejan ese autor. Esa es otra diferencia que después la vamos a ver. En principio, a su autor. Y la mayoría de los países, esta convención establecía que lo mínimo son 50 años, pero que cada país puede ampliar ese plazo. En este momento, la mayoría de los países está entre 70 y 90 años. Depende también de qué tipo de obra. Por ejemplo, las obras literarias es 70 años después de la muerte del autor. Y ahí viene, es interesante lo que preguntaba Tetón, porque después de la muerte del autor, pero muchas veces el autor no es el que posee esos derechos, porque los vende. Ah, mira. Entonces el que posee los derechos es una empresa, por ejemplo. Otra persona, pero que le compró, le pagó por esa obra al autor. Entonces, por eso la diferencia está entre el derecho moral, que ese es siempre del autor, siempre hay que reconocerle la autoría al que lo hizo. Pero el derecho comercial puede ser poseído por otra persona o por otra organización. Claro. Bueno, en caso de literarias, después de la muerte del autor, son 70 años más, en la mayoría de los casos, en algunos casos llegan 90 o 100, depende del país. Claro. En cambio, en las obras musicales, son 70 años desde... el primero de enero del año siguiente al que se publica. Claro. Otra cosa importante, el derecho moral no hace falta inscribirlo en ningún lado. desde el momento que vos publicaste la obra, aunque no la hayas registrado en ningún lado, hay un derecho moral. Es, es el derecho moral, o sea, el derecho de autor, que sería la parte moral, es claro. Tuyo. O sea, no hay nadie que te pueda... Obviamente, o sea, si vos publicaste algo y es un plagio, no sé, habrá manera de comprobarlo la otra persona que dice que es de él, que así sea. Pero bueno, en general... Sí. No, bueno, sí, hay abogados, a veces rapaces y esas cosas. Claro. También cambia, por ejemplo, con respecto a la música, no lo... No sé, con respecto a otro tipo de arte colectivo, pero cambia según la música se inscribe, o sea, se resguarda con nombre de una sola persona o de un grupo, por ejemplo. Sí. Eso también cambia. Sí, digamos, hay variables. Está reconocido, no me acuerdo ahora, creo que es co-creación. Claro. En ese caso son todos autores. Claro. Y cambia, digamos, el después de la obra cambia según se muere uno, por ejemplo. Sí. Va variando. Por ejemplo. Sí. Bueno, ahí con respecto a los Beatles hay algo interesante también. La historia de Jackson. No sé esa historia. Ah. Pero no, justamente hace un par de años, dos temas de los Beatles, que creo que uno era Postdata Te Amo y el otro no me acuerdo, que son dos de los primeros simples, uh-huh. Estaban a punto de vencer y de pasar a dominio público, uh-huh. Y lo que hicieron fue ampliar la ley y darle varios años más para que la distribuidora que tiene los... tiene la propiedad de los derechos patrimoniales, sí. no pierda sus derechos y pueda seguir cobrando por eso. Bien. En Argentina, hasta hace 3 o 4 años, hasta el 2010, no eran 70 años, eran 50 años. Después de... estamos hablando ahora ya de música, ¿no? Uh-huh. Después de la publicación del material. Uh-huh. Y en el 2010 presentaron una ley para ampliarlo de 50 a 70. ¿Qué tiene de particular esto? Porque, digamos, ¿qué consecuencias trae? Los críticos a esta ley daban un ejemplo, ¿no? En el año 1961, Mercedes Sosa publicó un disco. O mejor dicho, una distribuidora, una editora, publicó un disco de Mercedes Sosa. La distribuidora tenía sus derechos. Claro. En este es caso, importante que aparezcan estas palabritas. Claro. En este caso, digamos, como es música, no depende de la muerte del autor ni nada. O sea, son 50 años, eran a partir de la publicación. Ajá. Listo. En el 2011, ese disco, por ejemplo, vencía y pasaba a partir de 2012 al dominio público. Bien. Bueno, esta ley lo que hizo fue ampliarlo durante 20 años más. Los críticos de esa ley lo que decían es que más allá del derecho patrimonial, la ley no generaba ninguna obligación en el propietario de ese material. Y decían, ese disco se editó una sola vez hace 48 años y la distribuidora no lo volvió a editar. Entonces lo que planteaban es, digamos, está bien, pongámosle que reconocemos el derecho patrimonial, porque vivimos en una sociedad capitalista, pongámosle que vos tengas que pagar por usarlo. Pero ni siquiera lo puedes usar, porque el dueño de los derechos, si no quiere, no tiene la obligación de publicarlo. Claro. Puede privar a todo el mundo de ese artista, si claro. quiere. Claro. No reeditando, digamos. No, o sea, no genera ninguna obligación. O sea, te dan los derechos, pero no es que te obligan. Bueno, está bien, vos tenés el derecho, cobralo, pero tenés la obligación de editarlo, no sé, una vez cada 10 años o no sé, o algún tipo de obligación. Nada. O sea, tiene el poder de dejar de distribuir. Exactamente. De una decidir, canción. Sí, claro. De decidir qué publica y qué no publica. Claro. Cosas que han pasado con muchas bandas. Sí, pues sí, tal cual. Y esas bandas no pueden decidir volver a... No, porque ya vendieron sus derechos. Porque los derechos pertenecen a un sello, por ejemplo. Tal cual. Otra cosa particular es, en Argentina, con relación al folclore. La música de folclore, como está considerada como patrimonio nacional, por lo tanto, la música en sí, o sea, los acordes, las creaciones musicales, no son pasibles de derechos patrimoniales, digamos, derecho de copia. Mira. Sí tienen derecho de autor, obviamente. ¿Se acuerdan que la diferencia era el derecho moral y el derecho patrimonial? Claro. O sea, sí se reconoce el autor, pero son de dominio público. O sea, que cualquiera puede hacer uso de esas partituras y generar su propia interpretación. Claro. Lo que sí tiene son las interpretaciones. O sea, claro. Yo hago un tema de folclore, ese tema, yo soy el autor, pero no puedo cobrar... por la partitura de ese tema. Sí puedo cobrar por haber publicado un CD o un disco compacto, como quieran, con esa música. O una interpretación en vivo, por ejemplo. Claro, un recital en vivo o lo que fuera, tal cual. Claro. Tal cual. Nada, me pareció raro también eso de que el folclore sea patrimonio nacional. Sí. Interesante. Sí, totalmente. Varios datos interesantes. Después ya, digamos, siguiendo con el tema musical. Ah, bueno, acá le voy a leer un parrafito. A ver. Sobre... Justamente lo que hablábamos antes de la creatividad, el conocimiento colectivo y todo eso. A ver. Si yo me acordara quién lo escribió. Bueno, no importa. Hablando sobre. Sí, pero. Bueno, el párrafo dice: la base filosófica del sistema de copyright actual se apoya en un malentendido. La originalidad de los artistas es inagotable. Concepto que se aplica a creadores e intérpretes. Pero la realidad indica otra cosa, porque los artistas siempre tienen en cuenta las obras creadas en el pasado y en el presente, y agregan elementos al corpus existente. Claro. Esos agregados merecen respeto y admiración, pero sería inadecuado otorgar a sus creadores, intérpretes y productores derechos de exclusividad monopólicos sobre algo que se inspira en el conocimiento y la creatividad que forman parte del dominio público. Claro. Y son producto de labor de otros artistas. Bueno, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Claro. A mí me parece fundamental eso en este tema, ¿no? Bueno, dice, el principio básico de copyright socava nuestra democracia. ¿Cómo podría ser de otro modo si condiciona estrictamente o incluso posibilita que se prohíba el uso de grandes porciones de palabras, imágenes, melodías e imaginaciones que necesitamos de modo apremiante para el desarrollo de la comunicación humana? Más allá de la crítica que uno puede hacer al concepto de democracia, pero bueno, digamos, evita que estén al alcance de todos. Bueno, hay mucha data, me parece, ¿no?, para hablar de eso. Podríamos seguir en otros programas también, sí, andando, podemos, en el tema. Sí, sí. La verdad que sí, hay mucha data. Me di cuenta, leyendo un poquito sobre el tema, que hay un montón, sí, de cosas. Aparecen muchas de estas cuestiones inmanejables, ¿no? De que desde muchos lugares se pretende controlar y no se puede controlar, ¿no? Hay unas cuestiones, bueno, que dependen de la naturaleza de, claro, la gente. Así, uh-huh, ¿no? Es que es básicamente eso, justamente, digamos, darle un marco legal a algo que no debería, bueno, desde mi criterio no debería tenerlo, claro, pero bueno. Claro. Es una protección también. También es verdad que hay artistas que trabajan de eso, sí, y que van, que en este mundo de la música y tienen que vivir. Por eso. Obvio, estaría bueno, obvio, también en algún momento escuchar esa campana, porque me parece interesante para abrir el debate un poco. Porque, claro, quizá desde nuestro lugar podemos hacer una crítica o varias, o, claro, dar opiniones, pero digamos, una persona que vive de la música, claro, o que es su herramienta de trabajo, claro, no sé, hay que ver. ¿De qué manera lo bueno, beneficia, lo perjudica? Que todavía no llegó José Jacinto, que se me escapa explicar toda esta parte nueva, pero las nuevas tendencias de ponerle distintos marcos legales, sobre todo a la música, me parece que una de las principales, o todo el tipo de artes que sean que pueden ser fácilmente reproducibles, tienen que ver también con la intención de los artistas de defenderse de un montón de cuestiones de económicas, uh-huh, de los sellos que aparecieron ya ganando en algún momento el mercado, ¿no? Claro. Sí, cada vez hay más alternativas también a eso. Tal cual. Sí. Estaría bueno quizá que en los próximos programas le sigamos dedicando, sí, un ratito a este tema. Porque sí, porque hay cosas interesantes con respecto a lo que decía recién Cíclope, que es el tema de los tipos de licencia que hay. Claro. Que justamente están pensadas para compartir libremente tu creación. Claro. Que libremente no quiere decir gratuitamente. Claro. Podés elegir que sea gratuitamente, pero también podés elegir que no. Claro. O sea, pero bueno, lo charlaremos los, claro, siguientes programas, porque me parece que es un tema que da para más. Sí, sí. Claro. Y en este momento, aparentemente, sí, estamos podríamos con ver si. LDR, que es la radio FM de La Lucila del Mar, que habíamos hecho San Bernardo o Mar Desconoce, que dijimos, 103.9, que están conectados ahí esperando que hablemos con ellos. Así que podemos conectar, no sé cómo. Vamos a un pequeño. Podemos ir a un. Y así no sé si. ¿Nos conectamos? ¿La ponemos en un aprieto a la operadora? Bueno, vamos a un temita y volvemos ya con. Uno libre, por favor. Quiere semillas, cuando es planta, quiere ver. Frente de Artistas de Borda. Noviembre de 1984. Noviembre 2014. 30 años. Arte. Lucha. Resistencia. ¡Presente! Frente de Artistas de Borda. 30 años. No al manicomio. Sí al hospital público. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los El sábado 19 de julio, a las 22 horas, al monitor en Espacio Cultural Ambigu, Presidente Perón, 1829, junto a Obrero y Parásito, Show a la gorra y sorpresas. Sábado 19 de julio, 22 horas, Espacio Cultural Ambigu, Perón 1829, Obrero y Parásito, Admonitor, entrada a la gorra. ¿Qué fue? Te... Ya llega mi flor. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Radio Semilla FM 106.5. Seguimos con Flor de Semilla. Ya estamos ahí viendo si podemos hacer la conexión. Enchufo, cuidado. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás vos? ¿Qué estamos escuchando? Estamos tratando de hacer conexión vía Skype con la FM 103.9 NDR de la Lucila del Mar. En el que podría llegar a ser nuestro primer duplex, ¿no? Un cruce. A ver si podemos salir ambos al aire, ambas radios, a través de la internet. ¡Qué emoción, qué emoción! Bueno, ¿quién está del otro lado? Música, por ahora estamos escuchando. Por ahora música. Ok. La música que suena en la Lucila del Mar en NDR. Cuando estamos llegando al final de esta flor de semilla de hoy. ¿Mm? A ver ahí. No sé, porque estaba escribiendo. Hola. Hola. Hola, hola. Buenas noches. Ahí estamos, bien. ¡Vamos! ¡Rosarrón! Bien. ¿Quién está de aquel lado? Gustavo Calle, un placer, no sé con quién estoy hablando. Con varios y varias. Varios y varias. No se escucha bien. No nos digas eso. A ver, vamos a ver si podemos subir un poquito el retorno. Ahí estamos un poco mejor, ¿eh? Ahí estamos un poco mejor. Bueno, nos presentamos en orden, así sabe. Dale. Bueno, por acá, Tetón. Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y Cíclope. Bien. Y Jacinto, por ahí, que ahora viene a hablar, porque anda por ahí con los problemas técnicos. Bueno, buenísimo esto que estemos transmitiendo ambas radios a la misma vez, ¿no? Salir al aire está bueno. ¿Cómo andan ustedes? Perdón, una pregunta antes que nada. ¿NDR es notas de redacción? ¿Significa la radio? Resulta que nosotros somos una cooperativa de trabajo. Ajá. Tenemos un medio radial, NDR, y una revista que se llama Notas de Redacción. NDR en verdad es eso, ¿no? Sí. Notas de Redacción, como sigla. Ajá. Y para no perder pertenencia, decidimos, hace un año que estamos con este proyecto de la radio, popular y alternativa, por supuesto, y comunitaria, decidimos ponerle también NDR. Ahora, el motivo no lo sabemos. Sinceramente, también, ya que haces referencia, no sé con quién estoy hablando. Con todos. Sí, con todos. Todos. El nombre es tuyo en particular, porque no sé Jacinto. Quién me preguntó. Jacinto, escúchame. Vos sabés que también me llamó muchísimo la atención el nombre de la radio en donde están ustedes, ¿no? Semilla, digo, qué lindo, qué nombre que a uno lo lleva a la raíz, uh-huh. al germen, a la vida. A la vida, al hombre nuevo incluso, ¿por qué no? Wow. El hombre y la mujer. ¿En qué barrio están de la ciudad de Buenos Aires, Jacinto? Y ahora estamos en Almagro, en IMPA, ¿conocés? IMPA, claro. La primera fábrica recuperada, bueno, estamos funcionando en el cuarto piso. Exacto. De IMPA. Bueno, vos sabés que nosotros con la gente de IMPA, o con parte de la gente que está trabajando allí en la fábrica recuperada, ajá. hemos originado esta radio. Nos han hecho y compuesto los equipos. ¿Quién? Todo los chicos de DTL. Los chicos de DTL. Somos, mira. ¿Cómo teníamos uno acá hace un ratito? Hace un rato le hicimos una charla con uno de los chicos de DTL. Ah, pero mirá vos, bueno, un gran abrazo cuando los vean, ya que ustedes están en asiduo contacto con ellos, sí, ¿no? Incluso vecinos. Nos han a colocar las torres y demás. Claro. Bueno, trabajan, vamos a mucho, mandar saludos. Gustavo, contanos un poco más de la radio. Dijiste que hace un año que están ahí funcionando. Sí, bueno, primero debo decir que estamos en San Bernardo del Tuyú, que es la localidad del Partido de la Costa. Ah, bien. ¿sí? Es una localidad muy pequeña, de 5.000 habitantes, ajá, pero que en realidad conforma un distrito que tiene alrededor de 90.000 habitantes, va desde San Clemente a Mar de Ajó. Por ejemplo, algunas ciudades que los integran son Las Toninas, Mar del Tuyú, Santa Teresita, La Lucila, bueno, en fin. Esto nació porque nosotros hace años ya venimos trabajando en medios de comunicación convencionales con un, ajá, programa que se llama La Radio Ha Vivido Equivocada, mira, desde el año 2009. Por supuesto nos han echado de todos los medios. Si no es por algún... con ese nombre es un sincericidio eso. Si no es por alguna opinión en particular, es por el tipo de música. Mira, incluso te voy a contar una anécdota. Tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En una radio muy campera, muy ortodoxa de aquí, ¿no? De esta zona, que por lo general son todas iguales. En una ocasión hemos difundido un tema de Juan Batuone, no sé si lo conocen, un tanguero. Sí, sí, sí, sí. Bien. Que es Misántropo, creo. No, perdón, La Chacón de Tunaerma se llama la milonga. No me quedó claro. No, yo tengo un disco de él, me encanta la música. Bueno, claro, a nosotros también nos gusta mucho y somos de difundirlo, ¿no? Y de repente, la dueña de ese medio, mientras barría, y nosotros estábamos al aire, mientras nos barría el estudio, ¿eh? Uh-huh. Levantábamos las patas mientras seguíamos hablando y demás, ¿no? Le dice, esto no es arte, ¿cómo va a insultar de esta manera? No. Le digo, mirá, en realidad es la música que a nosotros nos gusta. Para eso te cobran un espacio, ¿eh? No te lo regalan. Claro. Porque en verdad vos sos tan nacionalista, me dice. Le digo, ¿quién te dijo que yo era nacionalista? No, dice, porque esto es una barbaridad. Hay que respetar las tradiciones y los valores de la argentinidad. Así, ¿eh? Esta frase textual. Mira, yo antes de respetar esos valores que vos respetás, es decir, vos lo que me querés decir es que yo difunda a Palito Ortega antes que los Rolling Stones por el simple hecho de que Palito Ortega es argentino. Claro, por supuesto, estás muy equivocada. Estás muy equivocada. Bueno, así te digo que más o menos es la conformación intelectual de los medios de comunicación a nivel local. Me imagino que en la ciudad de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y sí. Bueno, pero al final no tendríamos... Ni siquiera tendríamos acceso a saberlo, digamos. Claro. Bueno, decía que teníamos ese derrotero, ¿no? Que nos han echado a patadas en el culo de todos los medios de aquí convencionales, de todos los medios radiales. También de los gráficos. Y comenzamos en el año 2011, ante la falta de laburo, con un grupo de gente, un grupo de botijas, ¿eh? De gente joven. Yo soy un tipo grande, tengo 52 pirulos. A redactar una revista llamada Notas de Redacción. Bastante contestataria también para el gusto ortodoxo y convencional de la zona. Uh-huh. A pesar de ello, bueno, con mucho esfuerzo fuimos levantando publicidad como para sostenernos y más o menos tratar de subsistir con esto, ¿no? Fuimos creciendo en cuanto a impresión, en cuanto a el formato de la revista y demás, hasta el día de hoy, que lamentablemente, porque la ley de medios nueva, esta de la que tanto se jacta el kirchnerismo y los sectores pseudoprogresistas, no contempla la voz de los periodistas o de la gente de prensa, y mucho menos la voz de aquellos que trabajamos en los medios gráficos, porque en realidad la ley de medios no incluye a los medios gráficos. Claro, pero claro, es imposible imprimir por los altos valores, los altos costos que tiene la impresión. Hasta que hoy, recién nos pudimos contactar con gente de la ciudad de Buenos Aires, también que imprime Prensa Obrera, el diario del Partido Obrero, y más o menos conseguimos un precio acorde como para seguir saliendo a la calle con la revista después de algunos meses. Pero bueno, la radio nació porque también nos juntamos este mismo grupo de gente y dijimos, algo tenemos que hacer más allá de la revista. Vamos a tratar de engrosar y tratar de hacer una especie de, es muy horrible la palabra, ¿no? Pero multimedio. ¿Pero por qué? Como herramienta para contestar al convencionalismo dentro de los medios de comunicación. Es decir, tener un arma más. Y yo soy de los que piensa que no hay que defenestrar, denostar o minimizar las fortalezas del enemigo. Creo que las fortalezas del enemigo las tenemos que hacer propias y llevarlas a cabo según nuestra conceptualización, según nuestro ideario, ¿no es cierto? No sé qué piensan ustedes. Excelente. Por ese motivo, con muchísimo esfuerzo y empeñándonos hasta los órganos sexuales, pudimos más o menos, en cuanto a guita, conformar un lindo espacio físico para colocar la radio, ¿no? Y con esa misma fortaleza que tiene el enemigo, el antagónico. Tratamos de nosotros hacernos oír, escuchar, pero por sobre todas las cosas darle la posibilidad a la gente común de que se exprese, de que no haya ningún tipo de filtro para lo que quiera decir, opinar, testimoniar. Con esa misma fortaleza que tiene el enemigo, nosotros hoy estamos, desde nuestra postura de medio popular, alternativo y comunitario, presentando batalla a todo el convencionalismo de los medios de comunicación locales. Ese creo que es nuestro mayor logro y nuestra, no digo virtud, pero sí nuestro blasón, ¿no es cierto? Es de lo que nos jactamos de alguna manera, porque en verdad, a pesar de el sueño que teníamos de lograr este objetivo, vos sabés que en el espejo de la realidad a veces los sueños se deforman, ¿no es cierto? Bueno, pero lo estamos llevando adelante. Y lo digo despojado de toda vanidad. Bien, buenísimo. Sí, Gustavo, a mí me sedujo, no sé qué piensan los chicos. Sí, me pareció interesantísimo. Yo lo que te quería preguntar es, ¿de qué manera lo llevan a cabo esto que vos decías, digamos, brindarle a la gente del lugar la posibilidad de expresarse directamente? Mira, como principalmente, y te soy sincero, nunca me planteé cómo lo llevamos adelante. Sí sé que tenemos un programa matinal que se llama La Radio Ha Vivido Equivocada, precisamente, que está conformado por cronistas de exteriores, por movileros, que salen precisamente a recoger la opinión de la gente, los temas que a la gente común le interesan, padecen, sufren, se alegran, lloran, sonríen, se aman y se desaman, y no aquellos partes de prensa, y esto lo digo entre comillas, que repiten los medios de comunicación convencionales al servicio siempre de los estamentos de poder, de los patrones. Es decir, nosotros tratamos de no involucrarnos con los temas que son poco trascendentales, en definitiva, claro, como una sesión en el Consejo Deliberante. Tratamos de que la realidad que vive el hombre común, que es el que sostiene todo esto, en definitiva, con su dolor, con su pena y con su alegría también, sea la voz manifiesta, evidente del medio. Por supuesto que aquí también nosotros ponemos lo nuestro, es decir, estamos brindando una opción determinada, ¿no es cierto? Claro. Con un programa conformado no por política, no somos un programa político ni una radio política en cuanto a la caracterización que tiene la política, ¿no es cierto? Es decir, claro, sí hacemos política, pero dentro de un ideario determinado, sin atarnos a dogmas, ¿eh? Somos bastante libres pensadores en esto. No nos atamos a dogmas ni a doctrinas. Más bien que una radio política, somos una radio social. Social en el sentido de sociabilizarnos, ¿no? De compartir con el otro, más allá de que no concordemos en la opinión, pero sí que eso produzca un debate que se da al aire, ¿eh? Un debate que se hace público y en donde comienzan a participar los demás también. Gustavo, dijiste que hay un programa diario a la mañana. ¿Y cómo se conforma el resto de la grilla? ¿Cómo está armada? Mira, estamos muy de a poco, hace un año, el primero de mayo decidimos abrir esta radio de 2013. Ajá. Ah, en nuevita. No en vano elegimos la fecha, No en vano, no por el Día del Trabajo, ¿Por qué? Porque un día como un primero de mayo nació el Club Atlético Chacarita Juniors. Pero, soy sincero. Futbolero. Además no nos consustanciamos mucho con el laburo. Por eso estamos en los medios de comunicación. Claro. Sino la ahí encontramos la primera de las coincidencias. Claro. Bueno, no sé si la primera, ya hubo otras, pero bueno. Imaginé, por eso te lo dije. Pero me animé a decirlo por eso. Con muchísimo esfuerzo estamos integrando y agrandando la grilla de programación, porque decidimos también no colocar cualquier programación por el simple hecho de que haya espacios cubiertos. Actualmente tenemos un programa que va antes de la Radio Ha Vivido Equivocada, que comienza a las 10 de la mañana, que va de lunes a sábado, de 7 a 10, que se llama Despertango. Ajá. Programa que tiene que ver, por supuesto, con el tango, ¿no es cierto? Claro. Tenemos un programa que comenzó precisamente hoy, de 20 a 21, por eso no pudimos salir antes al aire y tener este contacto, que se llama La Música del Gol. Es un programa que un botija, pero ustedes saben que es un chico joven, ¿no es cierto? Un chico joven que es periodista, que estuvo desterrado de los medios de comunicación precisamente por los mismos motivos por los que estuvimos nosotros, ¿no es cierto? Que decidió llevar adelante esto de La Música del Gol, que es un programa que mezcla rock and roll con fútbol, pero como él dice, fútbol de potrero. El fútbol como placer y no como deber. Claro. ¿Mm? El primero, el primer fútbol. Exactamente. También tenemos un programa los viernes por la noche que tomamos como retransmisión de una radio del País Vasco. Ajá. Furia de Radio se llama. Mira vos. Tenemos, a ver, espera, antes que me olvide. Bueno, retransmitimos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver dentro de lo deportivo, te digo, con Chacarita, porque somos fanáticos de Chacarita y poco nos importa que haya poca gente hincha de Chacarita en la costa. Claro. Es decir, nos hacíamos nosotros y algunos otros más, muy poco. Es condición para pertenecer a la radio. Claro. Y tenemos un programa, este sí me gustaría destacarlo porque son botijas, chicos, de 17, 18 años, los sábados a la mañana, de 10 a 13, se llama Notas de Radio. Es un programa espléndido porque son adolescentes que tienen conceptos de las cosas increíbles en cuanto a que salen por fuera de lo común, ¿no es cierto? Es decir, observamos cómo, sometiéndose al sentido de criticidad, tratan de editorializar la cosa cotidiana. La cosa cotidiana, pero sin dejar de lado, no por esto, ese error fatal, digo yo, del periodismo, que es destacar el día a día, olvidándose de que hay un pasado, hay una causa para llegar a este día a día. Bueno, esto es lo que hacen estos chicos de 16, 17, 18 años. Mirá, qué interesante. Me parece un programa increíble, increíble porque además no tienen experiencia previa en radio. Comenzaron a hacerla aquí, el mismo sábado hace un año. También fue uno de los programas que comenzó con este desarrollo de este medio radial, ¿no? Bueno, más o menos así se conforma la grilla. Me gustaría conocer algo de ustedes también. Sí. Tengo una preguntita más y después pasamos, te contamos nosotros. Por lo que contás... Perdóname. Sí. ¿Vos sos cordobés, Julio, o no? Yo soy cordobés. usted, por lo que contás, la radio... intenta abrirse a todo su lugar, ¿no? Al lugar de pertenencia, donde están, de todas las formas posibles. Pero también hablas de algo que no lo describe definitivamente como una radio ingenua, digo, en términos de toma de decisiones. Digo, han construido, como vos decís, casi una especie de multimedio que se está construyendo con una lógica, ¿no? Con una... si se quiere, con un criterio, ¿no? Fuerte. ¿Con qué tipo de... A ver, ¿cómo se filtra a todo aquel que se acerca a la radio para formar parte de...? Se filtra en el sentido positivo, digo. ¿Cómo se lo forma para que puedan entender todos los criterios que ustedes manejan en la radio? ¿En la radio o en el resto de las partes del multimedio? Bien, mira, quizá he cometido yo, y debo reconocerlo, un exceso al decir que somos un multimedio. Realidad creo que nos quedamos con la llaga ardiendo que nos hacen echado de este programa La Radio Vivido Equivocada de muchísimos medios. Y yo creo que ese fue, y lo pienso ahora esto, fue el punto álgido inicial para que nosotros decidamos colocar una radio. Empezar a desarrollarnos en un medio radial a pesar de tener el medio gráfico. Bueno, pero vos me preguntabas otra cosa. Sí. ¿Cómo hacen aquellos que llegan acá para consustanciarse? Claro. Principalmente creo yo que los seres humanos nos asemejamos por nuestras diferencias. Es decir, nosotros aceptamos y pretendemos que también lo hagan con nosotros, a los diferentes, no a los antagónicos. Bien. Y no creo que sea demasiado difícil, no creo que haya que ser un exégeta para darse cuenta quién es el antagónico y quién es el diferente. Nos podemos equivocar, también se puede equivocar la persona que viene aquí esperando otra cosa. Pero hasta ahora, hemos conformado más o menos un equipo de laburo, una programación, que creo yo que tiene un estilo más o menos determinado, a pesar de ciertas diferencias que, en más, nosotros indudablemente aportamos para que las haya. Ajá. Porque creo que a partir de la diferencia, y no del antagonismo, que se entienda, de la diferencia, podemos generar el debate, podemos enriquecernos. Principalmente creo que es eso. Ahora, si vos me preguntás más allá, yo no sé lo que moviliza a la gente que se acerca a la radio para querer compartir su programa o su opción. La verdad que no lo sé, quizás estén un poco locos. Sinceramente, porque sabemos que medios como el de ustedes, el nuestro, debemos soportar muchísimas veces persecuciones. De hecho, aquí, hace muy poco tiempo, en su tema oficialista, La Meculista, de Roberto Baradel, en su seccional La Costa, persiguió y sigue persiguiendo a los auspiciantes, y te voy a hacer una aclaración, auspiciantes que son pequeños comerciantes o pequeños profesionales, uh-huh, que aportan poco dinero, porque en definitiva nuestra pauta publicitaria no es costosa, sino que sirve para mantener todo este andamiaje de medio, que están persiguiendo con éxito en algunos casos, amenazándolos con que van a mandarle algún tipo de inspección desde el gobierno del Partido de la Costa, kirchnerista, mira vos, si siguen publicitando en este medio. Mira vos. Los gestores de la ley de medios. Maestros, educadores sería una mala palabra para ellos. Maestros y docentes pueden ser más acordes, pero trabajadores de la educación seguro que no. Esta gente se está encargando, en vez de preocuparse por, de alguna manera, desterrar, transformar la educación pública y desterrar la currícula arcaica que no escucha ni siquiera las inquietudes de los pibes, está persiguiendo auspiciantes de este medio. Fíjate cómo son las cosas en estos pueblos, ¿no? En estas abadías, absolutamente feudales, ¿eh? Absolutamente feudales. Aquí hay 10 familias que hace... Bueno, yo desde el año 93 que vine a vivir aquí, yo soy de la ciudad de Buenos Aires, del barrio del Abasto, así que muy cerca de ustedes. Ajá, sí. Tengo dos etapas de vida aquí en la costa. Regresé, me fui en el 98 y regresé en el 2005. Y ahí me quedé. Pero digo que desde que yo estoy residiendo aquí en la costa, son las mismas 10 familias que tanto en dictadura cuanto en democracia son el poder político económico, porque van de la mano, el poder político y económico del Partido de la Costa. Es un pueblo absolutamente feudal, absolutamente sometido, pero hasta el extremo, ¿eh? A veces es muy difícil, yo creo que aquí no hay sociólogos, por ejemplo, no tenemos sociólogos próximos, uh-huh, pero estamos buscando incesantemente alguno para que nos explique cuál es la idiosincrasia del Partido de la Costa en cuanto a lo popular y en cuanto a los estamentos de privilegio. Es muy difícil definir lo que sucede aquí. Además es un territorio que es geográficamente muy extraño, muy particular, es muy angosto y muy largo. Tiene 90 kilómetros de extensión, pero a la vez es muy angosto, desde la ruta a la playa, que serían los dos vértices, los dos puntos extremos, ajá, hay no más de 10 o 20 cuadras. Claro. Depende del lugar, depende de la localidad. Es muy extraño. Bueno, aquí ha habido, en la historia, se han conocido vuelos de la muerte, desapariciones. Esto es una guarida, por ejemplo, para algunos delincuentes. Aquí, Amado Vudú, en el año 2005, fue secretario de Hacienda del gobierno. Amado Vudú, el mismo, ¿eh? Que ha hecho una estafa con unas casas sociales en ese año, con la empresa Fantasma Cantera, una constructora, y se ha afanado 25 millones de pesos. Las casas no están construidas. Mirá. La empresa Cantera, a los dos días de haber recibido ese dinero, quebró, presentó quiebra. Mirá. Amado Vudú, ¿eh? El vicepresidente de la Nación, el mismo. En 2005 fue secretario de Hacienda del gobierno del Partido de la Costa. Gobierno que a la vez, en esta democracia, se jacta de ser democrático, pero con su misma figura principal, Juan de Jesús, y Juan Pablo de Jesús, padre e hijo, fueron partícipes activos de los gobiernos de la dictadura. Al igual que el radicalismo, con Guillermo Magadán y su padre Arturo Magadán, que fue intendente de la dictadura. Y Guillermo Magadán fue una época intendente democrático, esto entre comillas desde ya, de este distrito. Vos fijate el enlace, el vínculo que hay en esto que es una absoluta corrupción desde todo punto de vista. Este pueblo es feudal, este pueblo está sometido, pero a ultranza, al extremo. Es desesperante a veces conversar con gente que nos dice que no puede hablar o no quiere hablar porque tiene miedo, miedo de perder un laburo de 2 lucas, que es lo que paga el municipio a sus trabajadores. Qué lindo. Claro. Gustavo, ¿y cómo está saliendo al aire por aire, digamos? Estamos saliendo al aire, sí. Y los, digamos, la gente que escucha esto, ¿qué dice? Por ejemplo, cuando ustedes hablan de estas cosas, cuando estamos hablando de esto ahora, no toma conciencia, siguen teniendo miedo, claro. Se unen, sí, vienen y comentan. Es muy difícil ese tema. La verdad que es una muy buena pregunta la que haces. Yo creo que cada vez hay gente que va perdiendo más el miedo. Quizá muy lentamente, pero lo va perdiendo. Yo recuerdo algunas palabras de Jean-Paul Sartre en plena ocupación alemana. Decía, qué mejor que ahora, porque hay poco que perder, ¿no es cierto? Que ser contestatario, que decir las cosas como son, que decir la verdad. Yo creo que aquí está pasando lo mismo. Ante la miseria que se impone cada vez con más profundidad, la gente, a su vez y paradójicamente, va perdiendo el miedo. Algunos, no digo todos, yo creo que es muy lento este proceso aquí en el Partido de la Costa, pero sucede. Y hay otros que prosiguen en la misma tesitura, pero te digo, porque aquí no hay puestos de trabajo genuinos. Si no dependés de la municipalidad o de las cooperativas de servicios públicos, cooperativas que brindan servicios públicos como el de la energía eléctrica, más caros de la Argentina. ¿Sabés cuánto se abona aquí, promedio, una boleta mensual, porque no es bimestral como la ciudad de Buenos Aires, que maneja una empresa transnacional, además? Acá estamos hablando de cooperativas. Una boleta mensual de energía eléctrica ronda los 500 pesos. Uf. Eso es lo que cuesta la luz en el Partido de la Costa. La pucha. Mensualmente, La pucha. Por ejemplo, ¿ustedes cuál es el costo que tienen? Así, promedio, ¿no? Por el servicio de internet. Internet. Más o menos. Si llegamos a 200 pesos. Sí, alrededor de 200, hay un poquito menos, 200, algunos y otros un poquito pero más. Pero casi todos vienen con teléfono, cable, como que es un pack de muchas cosas. ¿Y la velocidad, por ejemplo? Y eso es 3 megas, sí. Bueno, acá todavía le damos cuerda a internet y pagamos por ese solo servicio 250 pesos. Claro, claro. Cooperativas coordinan este servicio también, este suministro. No empresas privadas y no empresas transnacionales, que por supuesto no estoy defendiéndolas. No, está claro. Digo, sí, que me parece más aberrante todavía. Claro. El tema, digamos, del costo acá en la ciudad también, lo que influye es que está subsidiado. Más allá de quien lo administre. Entonces, ahí también por eso se hace tanta la diferencia, ¿no? Con claro, que hay más que clientes sale, también. Con lo claro, que sale. Sí, sí, bueno, clientes, es una cuestión de cantidad de clientes, pero claro, más y hay que quedar mejor acá también, ¿no? Ajá, mira que aquí no difiere demasiado el tema, ¿eh? No, también reciben subsidio. Exacto, pero tremendamente. No, mira, aquí hace muy poco, un par de años nada más, se impuso el servicio de transporte público de pasajeros, es decir, los colectivos. No había colectivos en el Partido de la Costa. El colectivo, el servicio urbano e interurbano, es decir, para que uno vaya pasando de localidad en localidad, que lamentablemente está todo muy vinculado, y de repente vos, si querés hacer una carrera terciaria y vivís en Santa Teresita y querés cursarla en Mar de Ajó, debes viajar 25 kilómetros, 30 kilómetros todos los días. En colectivo. El colectivo te deja la ruta, es decir, para llegar al instituto terciario debes caminar 30 cuadras. Claro. A las 6 de la mañana, con el frío que hace, vos sabés que el clima acá es muy diferente, a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 12 de la noche, es exactamente lo mismo. Tenés que caminar 30 cuadras porque el gobierno, en conjunto con las cooperativas que rigen el suministro de energía eléctrica, manejan y manipulan el servicio de colectivos. Bien. Es decir, poder político y poder económico van de la mano. Eso es lo que nosotros tratamos de hacerle entender a la gente. Que no escinda, que no separe estas dos categorías. Porque ahí nos empezamos a equivocar. Sin duda. Ahí empezamos a creer que Monsanto es mala y el gobierno nacional es bueno. Claro, claro. Y aquí el gobierno nacional es el aval de Monsanto. Para ejemplificar nada más, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí sucede. Por no decir que es el socio, porque. Tal cual. Bueno, socios son, claro. Claro. Para ser benévolo, de para hecho, ser convencional es una información. Gustavo, ¿qué radio, cuál es el alcance que tiene la radio del aire? El alcance, mira, por aire estamos más o menos cubriendo una extensión de 50 kilómetros, calculo. Bien. Calculo. O sea que llegan a bastante, del Partido de la Costa llegan a bastantes lugares. En el Partido de la Costa casi es que como que cubrimos toda su extensión. Muy bien. Qué bueno. ¿Qué potencia de transmisor tienen, te acordás? Tenemos, me mataste. No, yo la parte técnica. No, está bien. Les preguntamos a los chicos de tele después. Mirá, incluso creo yo, por la gente de DTL que nos había comentado, que podíamos extendernos mucho más en la amplitud de la llegada. Pero hay una radio en Pinamar que está situada a 50 kilómetros de acá, que es la de Badía. Ajá, tiene una potencia que hace destrozos y precisamente está utilizando la misma frecuencia que nosotros. Es decir que también en algún momento aquí hay un faro que se llama Punta Médanos, que es parte del Partido de la Costa, pero es un sector inhóspito, ¿no es cierto? Lleno de médanos, no hay habitantes estables y demás, que está a 17 kilómetros de San Bernardo. Bueno, hasta allí más o menos la radio llega para el lado sur. Para el lado norte estamos hablando de casi una llegada hasta la primera de las ciudades del Partido de la Costa, que es San Clemente. No llegamos con la claridad que uno desearía, pero sí más o menos se cubre. Es decir, yo calculo que 50 kilómetros tenemos más o menos de cobertura. ¿Y ustedes creen que crees que son más escuchados por dial o por internet? Mira, no, yo creo que por aire. Por aire, aquí por lo menos en la costa por aire. Quizás en la ciudad de Buenos Aires se está imponiendo mucho más el uso de la computadora para escuchar radio, eso me lo dicen ustedes, ¿eh? Yo soy pueblerino en este caso. Sí, sí, totalmente, cada vez más. Sí. La computadora u otros aparatos, ¿no? Sí, porque aparte por internet, celulares. Claro, en los telefonitos, en las tablets, en todo. Está bien, recién aquí, esto es como que están haciendo la costumbre de comenzar a escuchar radio a través de la computadora. Lo que sí nos llama la atención, por ejemplo, que en el programa de la mañana, te digo porque me toca ser el conductor y estoy más al tanto, ¿no? Que a través de internet nos están escuchando gente, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, o de la provincia de Tucumán, o de Córdoba. ¿Pero por qué se da esto? Bueno. Porque tenemos una ventaja. Aquí vivimos en una ciudad turística. Claro. Turística veraniega. Claro. Y en este verano tuvimos la inmensa dicha de que llegara gente a la radio, turista, o residente no estable de la zona. Buenísimo. Desde Córdoba, desde Tucumán, desde Santiago del Estero, de distintas provincias y lugares del interior del país, que le llamó la atención el tipo de programa que hacíamos o el tipo de programación, la música, por ejemplo, que tenemos como, para mí es la editorial de la radio, ¿no? La música que tenemos. No una música masiva, sino una música popular, pero una música popular en serio, que quizá no es masiva, sí popular. Claro. Y eso le llamó la atención escuchar en una radio. Y se ha acercado, y hasta el día de hoy, a través de internet, se contactan, incluso lo sabemos esto porque se contactan telefónicamente o a través de Skype, claro. Y salen al aire. Buenísimo. Muy periódicamente. Oh, bueno. Diciendo que están escuchando, que les gustó esto, que critican alguna otra cosa, o que se prenden a algún debate en particular. Eso es lo que más nos llama la atención a través de la escucha por internet. Muy bueno. Sí, la verdad, buenísimo esto que nos contás. Bueno, pero cuénteme, ¿ustedes qué tipo de programa y cómo se llama el programa que están haciendo? Este programa es Flor de Semilla, es el programa de la asamblea de la radio. Nosotros nos organizamos en asamblea, todas las decisiones que tomamos de la radio son a través de la asamblea, y hace un tiempo ya largo que veníamos con ganas de que esa asamblea también tenga un espacio en la grilla y en la radio. Ajá. Y así que a partir de eso surgió este programa, y bueno, lo que tratamos de hacer es contar un poco no solo el funcionamiento de nuestra radio, sino compartir experiencias de otras radios comunitarias, alternativas, populares. Esa es una de las cosas que siempre quisimos hacer en este espacio, así que nos interesa hacer este recorrido por distintas experiencias para compartir y para saber cómo, digamos, las distintas formas que hay de organizarse y de funcionar. Y bueno, también hacemos un repaso siempre por nuestra grilla y compartimos otro tipo de experiencias, no solo radiales, pero también alternativas, de alguna manera, con compañeros que se van acercando. Mismo acá en IMPA, donde estamos, funcionan un montón de espacios de distinto tipo, de todo tipo, así que siempre también tenemos algún vecino o vecina charlando acá con nosotros en el micrófono. Bueno, incluso nosotros conocemos gente que está con una televisora digital, ¿no es cierto?, en IMPA. Uh-huh, Luciana, claro. Es una de las conductoras de un programa, porque, te digo por qué la conocemos, porque la madre de Luciana reside en el Partido de la Costa. Ah, mira. De Barricada TV. De Barricada TV, exactamente. Ajá. También vecinos de piso. Sí, claro. Acá la dicho. Estamos todos juntos. Cierto, están todos juntos en el mismo piso. En el mismo piso, exactamente. Piso, bueno. Me alegro mucho por eso y porque realmente tuve la oportunidad de haber viajado a Buenos Aires en estos últimos tiempos un par de oportunidades, y me llegué hasta IMPA, precisamente por el contacto con la gente de DTL. Y realmente uno se maravilla de cómo puede uno recuperar un espacio a través de la mano trabajadora y generar además un ámbito cultural que exceda lo laboral. Sí, es increíble. Que sea una resistencia, en verdad, ¿no? De todo tipo. Sí, sí, la energía que se vive acá en este lugar es increíble. Más allá de bueno, por ahí el estado edilicio, que no es el ideal, está un poco decaído, pero lo que es la energía humana que se respira cada vez que entras acá es sí. Sí, podemos tratar de contarlo y comunicarlo a través de la radio, hasta con los integrantes de los distintos espacios, pero la verdad que cuando uno viene acá, entra a la fábrica, es indescriptible eso. Claro. Sí, sí, es verdad, se respira un aire muy particular, ¿no? Por lo menos a mí me sucedió esta experiencia. Es decir, uno entra como que respira otro aire porque en verdad también lo exhala, ¿no? Es como... Totalmente. Sí, claro, claro. Una y cuestión, una suma de aires. Exactamente, es como una retroalimentación que hay, una simbiosis. Es verdad, totalmente. Realmente, en serio, me llamó muchísimo la atención esto. Y la verdad que me alegro mucho. Chicos, ¿cuánto hace que están con el programa y con la radio? La radio tuvo ya, este es su tercer estudio, porque estuvimos antes en otro barrio, y por suerte pudimos llegar acá a IMPA a este espacio. Perdóname, Mari era tu nombre, ¿no? Gaby. ¿Cómo? Gaby, Gabriela. Gaby. Perdóname, ¿también los echaron a patadas en el culo de otro lugar? Sí. Más o menos, sí. Ahí tenemos otra coincidencia. Pero bueno, por suerte acá nos abrieron las puertas y estamos súper contentos. ¿Y cómo? ¿Ya hace cuánto estamos acá en IMPA? Acá un año y medio, un poquito más. Un año y poquito. Bueno, la verdad que me parece que este tipo de espacio... Bueno, tuvimos un problema. ¿Llama? Se cortó la comunicación. A ver. Venía muy interesante. También que venía también. Hola. Qué lástima. Juan es una persona que nosotros apreciamos muchísimo y que compartimos a diario, a pesar de las distancias, porque él reside en Santa Teresita y nosotros en San Bernardo. Hay 25 kilómetros. Estamos dentro de la misma distrito, del mismo partido, pero con esa extensión en cuanto a la no aproximación, ¿no? Y digo que nosotros pregonamos desde aquí también porque Radio Libre comience nuevamente a estar presente, pero con sistematización, con consecuencia en el aire, porque me parece que hace falta. Hace falta espacios como el de ustedes, hace falta una resistencia para oponerse a ese antagónico del que hablaba y tratar de captar, pero siempre con buenas armas. Cuando digo con buenas armas, no digo con embuste, no digo con mentiras, no digo con convencionalismos, no digo con noticias amarillas, no digo con información procaz, o banal, o simple, o ligera, sino con nuestro estilo, con lo que nosotros creemos, tratar de captar al hombre común, al hombre diferente, en definitiva. Claro. Para que podamos enriquecernos todos. Claro. Gustavo. Y al antagónico meterle una patada en el ojete. Como hicieron con nosotros. Sí, como hicieron con nosotros, pero como no vamos a hacer entre nosotros tampoco. Pero igual vamos a tener que despedirte, porque ya nos pasamos como media hora de nuestro horario. Es interesante la charla, podemos seguirla, sí, seguramente. Sí, muy, muy interesante. Me parece que nos da la impresión de que nos quedan muchas cosas por charlar, y aparte vos hablás y hablás y hablás, así que nos podés cortar muchísimas cosas. gracias por el piropo. Coincidencia. Ahora déjame a mí la coincidencia. Nos extendemos en el horario del programa. Todos los días nosotros vamos hasta 13, bueno, terminamos 14:30, 14:15. Por eso digo que en realidad acepto esa crítica que me hacés. Vos hablás y hablás. No, no es crítica, al contrario. Es porque nos quedan muchas cosas que nos gustaría seguir charlando. Claro, nos da la pauta de que hay mucho para hablar. Aparte de que es muy interesante y muy claro para hablar. Oscuro proceder ahora. No quieran lavar su oscuro proceder ahora. No, a nosotros nos gusta que hablen, ¿eh? Claro. No, es la operadora que nos está mirando con una cara muy fea, amenazándonos, debe tener amagando con que se va y nos deja encerrados, y nos dio un poquito de miedo, esa es la ¿Cómo realidad. ¿Cómo se llama la operadora? Gaby, ¿cómo se llama la operadora? Inés. Inés, debes tener más cara de culo que la imagen de Sarmiento. No, si la vieras. Se está riendo, no sabes cómo. Si la vieras. Ahora le hiciste reír. Muchas gracias. No, Gustavo, bueno, un placer realmente. Yo, por mi cuenta, voy a escuchar NDR, no sé, mis compañeros que arran, yo voy a empezar a escucharlos. Sí, es más, si algún programa, según cuando escuchemos, lo podemos retransmitir también. Estaría bueno eso, compartir... pasar los programas. Claro. Bueno, esa es otra idea, pero la dejamos para otro día porque Inés nos va a recagar a trompadas. Pero también es una idea que tenemos nosotros, ¿no? Hacer retransmisiones de programas de otras radios alternativas. Sí, claro. Buenísimo. Una última cosa, si llegás a venir otra vez a IMPA, pasate por Radio Semilla. Claro. ¿Cómo no? ¿Ustedes qué día están con el programa? Programa los miércoles. Radio Semilla los miércoles de 8 a 10, pero todos los días de lunes a viernes hay programas, de la tarde. A la tarde siempre hay un programa. Está bien, pero ustedes particularmente están de... miércoles de 20 a 22. Macanudo, ¿cómo para o 22:30, o 22:30. Claro. Está bien, sí. Cuando nos sale el pesado de NDR. Inés, te pido disculpas y te mando un abrazo grande y a todos ustedes por el programa. Te tira besos. Para allá también. Igualmente, Gustavo, un abrazo a todos. Abrazo. Igual. Un beso, gracias. Bueno. Sí. Estamos un poco retrasados, sí, pero esperamos que no nos cierren las puertas. No, estuvo bueno, igual es que me ganas un montón de cosas. Interesantísimo, sí, sí, sí. Y la verdad no teníamos ganas de cortar la conversación, pero bueno. Balance positivo, creo, ¿no? Sí. Bueno, si estás escuchando, Gustavo, esa es la verdad. Sí, nos vamos todos contentos. Por ahí no estoy escuchando, ahora vemos. Me estoy riendo como el pocho a la vez y cuando tiene la agüita, así, mira, sonrisa de oreja a oreja. Bueno, ¿también nos quedaron algunas cosas colgadas o no para nosotros de lo que aprendí? Nada. Inés no nos deja. Si quedó algo colgado, no lo pasamos el miércoles que viene. No hay problema. No, creo que lo único que nos queda colgado es despedirnos de la gente que nos está escuchando. Chao. Y nos reencontramos nosotros el miércoles que viene, pero ya saben, todos los días algún programita en la radio van a encontrar. Mañana, por ejemplo. Viernes, Mañana jueves. No, mañana es jueves. Mañana palabras, está, mañana y... palabras mutantes de 18 a 20. 18 a 20 y de 20 a 22. Entre Crotos y Sabiondos. El viernes Conciencia de Liberación, sábado Fatal. Y chau. Ya nos vemos. Nos escuchamos. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Políticos corruptos robando sin cesar, policía pegando ya no se verá, hambre y miseria hay que desalojar, basta de problemas por andar, haciendo lo que siento sin molestar.